Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de dos continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. La siguiente es una producción de Academia Records. Porque como cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, aquí comienza Acá no se rinde nadie, la trinchera del pensamiento nacional. Orgullo argentino quiero expresar, con este recite que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. No es cualquier cosa. Los saludamos a todos desde el estudio suboficial mayor Héctor Sampaio de Radio 4 de Junio. Ya estamos transmitiendo desde radio4dejunio.com para todo el país y el mundo a través de internet. Ya estamos haciendo esta edición número 4 de esto que se llama Acá no se rinde nada. No estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor. Como siempre, el programa del pensamiento nacional con las personas que, bueno, humildemente uno y quienes formamos parte del programa consideramos las mentes más lúcidas para hablar de lo que tiene que ver con la actualidad argentina y fundamentalmente con la historia, que nos la tergiversan día a día. Hoy sin Carlitos Oliver, porque ya es otra de las víctimas del invierno y de los fríos, así que lo tenemos con gripe en cama. Le mandamos un gran abrazo a Carlos Oliver y pronta recuperación. Así lo tenemos de nuevo aquí en los estudios compartiendo Acá no se rinde nadie con nosotros. Estamos por cadena imperial de emisoras en gran parte del país. Saludamos a Radio El Palenque de Areco, en Cosquín, provincia de Córdoba, al amigo Carlos Torres Iglesias, que es quien levanta nuestra señal. Y a las distintas emisoras, por supuesto, que forman parte de esta cadena de radios, que hoy es un micrófono en todo el país para llevar a este enorme invitado que tenemos en la tarde, hoy vía telefónica. Habitualmente los tenemos aquí en el estudio, pero alguna cuestión de salud de nuestro entrevistado de esta tarde impidió que estuviera acá. Ya lo vamos a tener, y lo vamos a tener en Radio 4 de Junio también. No nos olvidamos ni de Juan Perón ni de nada que haya tenido que ver con el desarrollo del pensamiento nacional en la historia argentina. Y cuando ideé la posibilidad de hacer este programa hace algún tiempo, y fundamentalmente cuando puse a poner en práctica todo lo que había que hacer para montar una radio, y montar una radio con la idea de difundir el pensamiento nacional, una de esas personas que ya de movida quería tener en los primeros programas de Acá no se rinde nadie era nuestro invitado de esta tarde. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, para mí es mi gurú en lo que tiene que ver con el pensamiento nacional y fundamentalmente con la historia del peronismo. porque es historia viva de hace más de 60 años, porque no vivió la época, porque la protagonizó, y porque fundamentalmente lo considero una mente muy lúcida y alguien que nos cuenta desde adentro la historia como realmente fue. Y con el que uno aprende permanentemente. Lo empecé a seguir hace un tiempo en Trinchera para la Recuperación Nacional, si no lo estoy nombrando mal, ahora me va a corregir él si lo estoy diciendo mal. Y tuve la suerte en la legislatura porteña de entregarle junto a la gente de la Asociación de Farmacias Mutuales el premio Ramón Landajo. Es uno de los fundadores de la resistencia peronista caído el gobierno de Perón allá por 1955. Tuvo una lucha muy, pero muy activa y para mí es uno de los maestros. Hoy voy a tomar una postura más bien oriental. Los orientales tienen a las personas de edad como aquellos a quienes ir a consultar y aquellos en quienes ir a buscar la verdad. Bueno, hoy me voy a poner en una postura más bien oriental y lo voy a aprovechar a quien tengo en línea y a quien lo saludo ya. Jorge Rulli, Juan Imperial, en Acá no se rinde nadie, por Radio 4 de Junio, lo saluda. ¿Cómo le va, maestro? Gracias, gracias, Juan. Bueno, hoy me estoy dando un lujazo, un gustito. Sí, tus prólogos tendrían que ser el final de la entrevista, porque me cohiben. Ahora no puedo decir nada. Bienvenido y gracias por la charla, Jorge. Gracias por esta tarde que vamos a compartir. Nada. Disculpa que no pueda haber ido, pero realmente ando también con algunos problemas. Bueno, de alguna manera, Carlos me justifica también. Sí, claro que sí. Hoy se confabularon, entonces me dejaron acá solo. Nos confabulamos para dejarte solo. Bueno, Jorge, gracias por esta posibilidad de charlar. Para mí es vital tener este testimonio y dejarlo grabado para los tiempos. Hoy las tecnologías y el Internet nos permiten perpetuar estas cosas. Y creo que es fundamental. Fíjate que en África decían que cada anciano que moría se moría en una biblioteca, ¿no? Exactamente. Una biblioteca de textos orales, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora podemos salvar algo de eso. Sin dudas. Y con ese mismo concepto, no por tratarlo de anciano, Jorge, sino porque... Bueno. Porque usted tiene 40 años más que yo. Me lo digo todo el día para... 79 tengo, pero me lo digo todo el día para convencerme, porque si no es de foco serio que no me sienta anciano a esta edad. Es verdad. Entonces me lo repito, ¿no? Pero bueno, igual bueno. Todavía no estoy muy convencido. Y bueno, es fundamental para nosotros consultarlo y repasar bueno. La historia con usted, Jorge. Jorge, quiero arrancar preguntándole... haciendo que me haga una especie de breve reseña de lo que fue su historia dentro de la militancia, porque por ahí hay jóvenes de 25, 26, 30 años que no lo conocen, porque no se lo han nombrado. Usted hizo una crítica al programa anterior que tuvimos muy buena y nombraba personas que están totalmente olvidadas y obviadas por la historia. Y creo que el nombre suyo es uno de ellos, por lo menos para la gran mayoría de los jóvenes, que es a lo que apuntamos a tratar de reencauzar en el movimiento nacional y que no se nos desvíen para estos desarrollismos y progresismos y demás. Entonces, le pediría si me hace una breve reseña de su historia. Bueno, mirá, yo en realidad comencé mi compromiso político el 31 de agosto del 55, cuando Perón amaga su renuncia a la presidencia y nosotros desde la Unión de Estudiantes Secundarios nos lanzamos a la calle. De mi colegio nacional fuimos 5 o 6 los que nos escapamos, uh-huh. Ya en circunstancias muy duras, porque era en realidad en esos últimos meses del 55 ya el territorio era hostil para el peronismo, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto que después me aplicaron falta ese día y, bueno, más de una vez me pusieron de plantones por llevar el escudo de la UES uh-huh. o la carita de Perón y Evita, ¿no? Uh-huh. El colegio era ya un lugar abiertamente... antiperonista. Dominado por los comandos civiles, uh-huh. sí, con volantes en los bancos, no, era duro. Uh-huh. Era duro, ya esos últimos meses fueron duros, ¿no? Uh-huh. Y el 31 de agosto salimos a la calle y fuimos a la avenida Santa Fe, donde estaba la gran central de la UES. Y claro, éramos todos mocosos, miles de mocosos irresponsables, porque lo único que gritábamos, dale leña, y nos subíamos a los árboles y se arrancaban ramas, íbamos con garrotes, te das cuenta que era una locura, ¿no? Este, no teníamos idea de lo que venía por delante, ¿no? Y allá estuvimos, para mí fue la primera vez que yo estuve en medio de una multitud. Es una sensación que algunos han llamado oceánica, cuando estás apretado por 1 millón o 2 millones de personas, bueno, no importa la cantidad, pero importa que tu personalidad se difumina, se diluye en la multitud y ya no, uno difícilmente vuelve a ser lo que era, ¿no? Los gritos se corean al unísono, hay como una voluntad común, una disposición a tomar cualquier compromiso, ¿no? Y bueno, cuando Perón habló, trató de explicarse y nosotros no hacíamos más que interrumpirlo y gritar dale leña y dale leña, porque el tema era la opción, o se iba o tenía que asumir la represión, ¿no? Eran días muy difíciles, había desarmes de policías y después se pegaban un tiro. O sea, no muchas de las cosas que después nos inculparon comenzaron ellos a hacerlas de manera con absoluta impunidad, porque no fueron sancionados. Hoy el ministro Carranza, que tiene una estación de subterráneos, fue uno de los que puso bombas entre la gente en Plaza de Mayo, ¿comprendes? Sí. Ministro del gobierno de Alfonsín también. Sí, y a mí me indigna, ¿viste?, que los trabajadores del subterráneo sean de izquierda y nunca hayan planteado esta cuestión de cambiarle el nombre a una estación, cosa que podrían haber hecho perfectamente. Y no, en cambio, han demostrado sus simpatías por el progresismo, ¿no? Pero bueno, este es todo un tema, ¿no?, de los colapsos ideológicos en el mundo y en la Argentina, de los que me gustaría hablar después. Jorge, usted nombraba los comandos civiles recién, y para los jóvenes de 20, 25, 30 años que están, ¿qué eran? Descríbales esa sensación y esa situación que era combatir en la calle con los comandos civiles. Comandos civiles eran una organización para policial o para militar, organizada ferramente, sobre todo porque eran chicos de clase media y clase media alta, organizados en grupos, entrenados para la pelea o para el combate, y sobre todo para las acciones nocturnas, que habían participado apoyando a la policía en asalto a sindicatos o en captura de dirigentes peronistas, en allanamientos a domicilios, y en todo tipo de acciones, ¿viste? La ciudad estaba infestada de comandos civiles, y estaban por todas partes, ¿no? Realmente por todas partes. Hubo un desplome del peronismo, pensé que estaba, digamos, a mí no puedo contar con los dedos los altos funcionarios que conocí en la pelea callejera, casi toda era gente nueva. Yo siempre hablo de la alianza de Queraltó porque en el año 55 me reencontré con los que habían peleado hasta el año 43-45. Claro. ¿Comprendes? Porque hubo un salto, esa gente volvió a estar en la primera línea de la pelea después de 10 años, ¿no? Después del asesinato de Darwin Pasaponte y de Curra. Claro, eso fue el 17 de octubre del 45. Bueno, exacto. Pero digamos, toda esa gente que llegó a una pelea muy dura en las calles contra Fuga, retorna en el 55, y yo recuerdo que los funcionarios, los antiguos funcionarios, eran muy pocos, ¿no? En tal medida nosotros sentíamos como que éramos un nuevo peronismo, ¿no? Y me acuerdo que el primer periódico que yo saqué se llamaba Sangre Nueva, ¿no? Había una cosa de una cierta soberbia, ¿no? De que estábamos rescatando el peronismo desde nuestros 16, 17 años, ¿no? Claro. Teníamos un sentimiento de mucha fuerza y, bueno, en fin, y ¿cómo te diría? Un gran amigo, un amigo de la infancia, Osvaldo Agosto, que después fue uno de los ayudantes y colaboradores de Rucci, me guió un día, hacia Corrientes Esmeralda, o sea, me dijo que había un grupo que se reunía allí, bueno, y me llevó, y Y a partir de entonces prácticamente no me despegué de Corrientes de Esmeralda, casi todas las noches abandoné mis estudios. Y Corrientes de Esmeralda era un lugar donde se cuestionaba la ley 4161, que era la ley Mordaza, que impedía mencionar a Perón, cantar la marcha, silbarla, bueno, mencionar Evita, bueno, era una cosa de locos, ¿no? Era demencial la persecución. Era demencial, pero bueno, se cumplía a rajatabla, y nosotros la provocábamos y la cuestionábamos todas las noches porque cantábamos la marcha, bueno. Pero además de eso, bueno, eso es lo que hacían los más adultos, pero los más jóvenes, nos hablábamos entre nosotros, rápidamente alguien me habló, supongo que era Héctor Julio Espina, que fue nuestro jefe en esa época, que tenía 2 años o 3 años más que yo, lo cual era mucho, ¿no? Claro, claro. Cuando uno tiene 16, 17 años es mucho, mucho, y me encuadró rápidamente, ¿no? Me preguntó quién era, qué buscaba, si me era peronista, bueno. Me vio pelear un par de veces en la calle y ya se me acercó con 2 o 3 y me dijo que me encuadrara, quién iba a ser mi jefe, y que íbamos a tratar de armar una organización celular y qué sé yo, ¿no? De grupos y bueno. Sí. Lo vio pelear en la calle, Espina. ¿Cómo era? Todas las noches. Nosotros, en esa época, se peleaba todas las noches porque los grandes diarios tenían carteleras. Y estaba la cartelera de Telam, estaba al lado del Maipo. Entonces estaba a unos metros de Corrientes y Esmeralda. Después había una cartelera de La Nación en la calle Florida. Y estaba la cartelera de La Prensa, donde ahora está el Palacio de Gobierno, en la Avenida de Mayo, a media cuadra de la Plaza de Mayo. Eran los 3 lugares donde nosotros todas las noches recorríamos los 3 lugares. En los 3 lugares había enorme cantidad de gente leyendo las cartereras. Estas noticias que iban reemplazándose unas a otras, iban apareciendo las novedades. Había novedades argentinas e internacionales. Y las argentinas, la gente esperaba las novedades argentinas y se entablaban discusiones porque siempre de manera espontánea y terminaban a veces en disputas. Nosotros después aprendimos a provocar los debates. O sea, nos metíamos entre la gente, mirando las noticias, y ya de acuerdo, y le decíamos a nuestro compañero, como si no lo conociéramos, ¿pero a usted le parece que esto? Pero fíjese, ¿cómo? Bueno, y el otro decía, no, sí, claro, bueno, y ahí te daba pie y ya venían 2 o 3 y se te pegaban y a los 2 minutos tenías un corrillo de unas 150 personas. Claro. Que vos te apartabas y ya dejabas que discutieran otros. Y ahí ibas seleccionando cuáles eran los peronistas y éramos muchos. Entonces cuando ese que nos gustaba con peronistas se retiraba, alguno se le pegaba y le decía, che, flaco, ¿podemos hablar? Claro. Y así nos fuimos organizando y terminamos siendo como 500. Pero todas las noches, ¿comprende? Y muchas veces, como había también aquí muchos gorilas, esto terminaba las piñas. Claro. Y bueno, yo tengo que decir que toda esta disputa se daba en el marco de un odio racial, que hoy es difícil de traer, como te diría, al presente. De explicarlo, ¿no? De explicarlo. Claro. ¿Comprendes? Porque era, o sea, primero, con un peronista nadie discutía. Ser peronista era ser negro de mierda. Sí, y sí. Eso te quitaba todo derecho a participar en cualquier diálogo. O sea, yo en la universidad, por ahora me he puesto un pequeño escudito que yo pensé que nadie iba a ver. Y al rato nomás se me acercó un compañero que era Trosco, que me conocía de los equipos de lucha, pues yo hacía lucha grecorromana, fui campeón argentino a los 17, 18 años. Y bueno, se me acercó, era de un club, de otro club, se me acercó y me dijo, Ruli, cuídate porque en aquel corrillo a mis espaldas, fíjate, hacete el tonto, pero fíjate quiénes están. Dice, están discutiendo si te rompen la solapa o te cagan a patadas o qué hacen con vos. Claro. Por lo que te pusiste, me dijo. Se apartó. Imagínate la situación. Claro. Nunca más nadie me habló. Nunca pude participar de un grupo de estudios. Ninguna de las chicas me aceptó conversar conmigo nunca más. En esa época, en veterinaria donde estaba yo, eran todos hijos de estancieros. Las chicas eran re monas. Fue un castigo muy duro, ¿no? Bueno, y bueno, pero esta era la realidad. Yo siempre cuento que una vez, paseando por la calle Corrientes, vi que un borracho, como en esa época todos los borrachos eran peronistas. Entonces el borracho gritó, viva Perón, carajo, ¿no? Calle Corrientes, te digo, y a ver qué puedo decir, Paraná, sí, sí. Rodríguez Peña, bueno. Inmediatamente un grupo de mujeres que estaban viendo vidrieras se acercaron con esta cosa de cómo puede ser que estas cosas ocurran, y en dos minutos lo empujaron, el borracho se cayó, y le pegaban con los paraguas y lo pateaban. Pobre tipo, ¿no? Mujeres, pero de manera espontánea, nada organizado, o sea, el odio estaba en la calle. Jorge, quiero hacerle un punto acá para preguntarle. Jorge Rulli, que está charlando con nosotros a las 18:25, estamos en vivo por Radio 4 de Junio. ¿Por qué surgía ese odio racial? Sí, pero ¿desde dónde surgía? ¿Lo fomentó algún grupo de cortesanos que pretendían ser más peronistas que Perón, tomándose atribución? Venía de la... hoy día, con las experiencias terribles de que ha sufrido el peronismo, con todo el entrismo, sí, montonero, de izquierda, hay como un rechazo a muchas posturas y a muchas enseñanzas del marxismo, y yo creo que, más allá de que no seamos marxistas, a veces nos solemos olvidar lo que es la lucha de clase, y que la lucha de clase que existe. Puede ser que el peronismo haya predicado que había una sola clase de hombres, la de los que trabajan, sí, pero en la realidad es que los últimos meses del 55 fueron muy duros. Y no era un problema económico. El problema era que mi señora sale con sus amigas y se encontró en una confitería cercana a Plaza Italia. ¿Y qué le ocurrió? Una cosa horrenda. En la otra mesa estaba la empleada, la doméstica de su tía o de su amiga fulana, y bueno, y esto corría como un reguero. Entonces no se puede ir ahí, pero entonces ¿dónde vamos a ir? Que no tengamos que mezclarnos con la chusma. Con la chusma, claro. Y lo que pasa, ¿cómo se te ocurre ir a una confitería cerca de la bailanta en Plaza Italia, donde ahora creo que está el Banco de Italia, estaba la enramada. Claro. Y la enramada era el antro. Yo te digo que, pero se hablaba de la enramada como un lugar despreciable. No, pero peor que un burdel. Sí. Y no era peor que una bailanta de hoy. Pero era el lugar donde iban todos los colimbas, los fines de semana se iban a Plaza Italia, se iban a la enramada, y las empleadas domésticas que tenían asueto también, que eran chicas del interior, también salían. Y, por supuesto, se encontraban o con sus novios o tenían algún coqueteo con los conscriptos que estaban allí en los bancos de la plaza, pero con mucha inocencia, porque imagínate que eran chicos y chicas de Corrientes, del Chaco. Pero había un clima de horror clasista. O sea, Julio Cortázar escribe un libro que hay que leerlo, porque Julio Cortázar viene de ese antro gorila. Sí, sin duda. Un libro que se llama Casa Ocupada. Y ahí muestra el horror de alguien que siente la presencia de los que empezaron a ocupar la casa. Y entonces se va encerrando, porque es una casa larga, enorme, y le han ocupado una habitación. Y entonces, es un libro muy bueno, pero que pinta el clima que se vivía en ese segundo semestre del año, en el transcurso del año 55. Jorge Rulli, que está charlando con nosotros, quiero meterme en algo que me atrajo mucho hacia su figura, que es aquella visita que usted le hace a Perón, aquella propuesta que usted le hace a Perón, según cuenta el libro, su libro biográfico, en donde usted le propone a Perón ponerse al frente de la lucha armada, y encuentra una respuesta que no esperaba del general allí en Madrid. Pero antes de eso, quiero que me cuente cómo ingresa usted en la tendencia, porque usted fue parte también de la tendencia revolucionaria y guerrillera. Porque... A ver, yo no... Bueno, no sé si diría que fui parte de la tendencia. Opino muy mal de la tendencia. Sí, por eso. A ver, ¿cómo te diría? Creo que siempre mantuve compromiso de lucha. Uh-huh. En cada momento, inclusive yo volví al país, yo estuve preso en Montevideo porque pertenecía a un grupo que se llamaba Por la Unidad Rioplatense, uh-huh, cosa de locos, queríamos unir las dos orillas en el clima latinoamericano, patria grande, que había en el 71. Sí, justo con Uruguay, el Peñón de Gibraltar en América, claro, de Inglaterra, en el 69, ¿no? Yo caigo en el 69. Después de esa entrevista con Perón, uh-huh, yo llego al Uruguay y un grupo que yo había dejado en gestación, que había, una especie de comando de frontera que había formado, uh-huh, había trascendido, se había agrandado y qué sé yo, y en medio de un clima donde no era el único grupo, porque ya estaban los tupamaros, y además los grupos anarquistas operando de manera armada en un clima ya bastante bélico, este grupo, por ejemplo, operaba sobre la necesidad de unir unir los rioplatenses, un discurso anti-uruguayo y pro-oriental, uh-huh, ¿comprendes? Con gente del Uruguay que se sentía que se decía oriental. Claro, claro. Que hoy no sé si todavía existe, bueno, creo que sí, pero... en aquel entonces eran muchos los que batallaban o militaban en manifestarse orientales y no uruguayos. Uh-huh. Bueno, el asunto es que, claro, yo llego, al grupo lo viene infiltrado y, bueno, me piden que los capacite, bueno, yo, bueno, y cae un día la policía, bueno. Y lo entregan. Quedé pegado. Yo salgo en el 71... y yo vuelvo a una Argentina que está también en estado ya prebélico total, uh-huh, ¿no? Ya habían matado a Aramburu, en fin, había un clima, y me trato de vincular con los que están peleando. Uh-huh. No fue fácil, lo primero que, porque hablé con alguna gente amiga, y bueno, de los que a mí me respondían antes, claro, se habían quedado en la FAP, se habían pasado a la FAP, y bueno, entonces pedí hablar con la FAP, me citaron varias veces y no fueron, hasta que después llegó la Negra Manda, que después fue muy amiga mía en Suecia, y la Negra Manda me dijo: Rulli, no te desgastes más, no van a venir, uh-huh, yo vengo por mi cuenta arriesgándolo todo a avisarte que no quieren hablar con vos, uh-huh, jodido, ¿no? El tema del liderazgo, ¿no? Y de la historia, tener una historia es una mochila, ¿no? Bueno, claro, esta gente se habían quedado con, después del descalabro de la muerte de Belloni y de Frondizi, que era mi columna, uh-huh, esta gente se quedó con todo el resto de los dispersos, digamos, uh-huh, y no me querían a mí. La FAP era el cadre, celos, ¿no? Los celos, sí. El sentimiento de propiedad en medio de la lucha armada. Sí, el ego. Es mentira, ¿no? De lo que te estoy hablando, ¿no? El ego desmedido, ¿no? Claro, además era gente que... muchos los conocía, los que conducían eso, muchos eran tacuara, ¿no? Eran, sí. Nunca había sido peronista. Pasaron de tacuara al marxismo. Uh-huh. Jorge, FAMP era el cadre, ¿no? Claro, y el cadre estaba ahí también, claro. Lamentablemente. Claro. Bueno, yo con Montoneros no quería hablar, entonces no sabía qué hacer. Y le pedí una cita a la FARO. Y entonces ellos vino una pareja, muy bien, en una confitería, y yo les dije: miren, muchachos, yo no soy marxista-leninista, yo soy peronista, uh-huh, pero siento el imperativo moral de estar con los que luchan. Uh-huh. ustedes están peleando y les agradecería que me acepten como uno más, como un voluntario más para dar la pelea. Me agradecieron, me dijeron que lo iban a consultar. Bueno, todavía estoy esperando. Claro. Pero digamos, te cuento esto para expresar mis opciones. Yo siempre estuve en la pelea. No importa la bandera, yo sentía que había que estar allí. No ser observador. En ese momento, o sea, yo vuelvo en el 71, después de haber intentado, de haber dirigido el comando, había un comando de exilados en Chile, que yo lo presidí un tiempo. Después me fui a Bolivia para ver si podía ayudar al gobierno de Torres. Sí. No me gustó la cosa que vi, no me gustó la izquierda boba, haga el amor, no la guerra, y claro. Una serie de cosas raras en que no. Y entonces estaba con mi compañero, entonces decidimos irnos, y cuando estábamos cruzando la frontera de Jujuy, en el tren de Bolivia, escuchamos la noticia del golpe. Claro. Del golpe en Bolivia, nuestro, comprende que fue una masacre. Sí. Una masacre. Sí. Pero una izquierda así, multinacional, viste, toda esta cosa de García Linera, toda esta cosa loca. Sí. Yo me encontré con todo esto y dije, esto no puede ser, no, me voy a la Argentina. Bueno, y entonces vienen estas historias que te cuento de cómo reintegrarme después de tantos años a un proceso que había madurado tanto en la Argentina, ¿no? Y me quedé sin saber qué hacer hasta que me convocó la gente del PJ de La Matanza para reorganizar la juventud peronista. Bueno, me voy a una reunión en la casa del presidente del Partido Justicia, estaba lleno de gente, y bueno, y entonces me dicen que yo coordine y que vea qué puedo hacer para que haya una juventud peronista, porque hay un montón de grupos. Sí. Entonces me presentan un grupo de estudiantes, como de 20, 30 personas que se querían sumar. Bueno, yo estaba medio mareado, ya le digo, bueno, a todos que sí. Claro. Había otros grupos que se acercaron también, se presentan. Todos saben que yo soy una especie de interventor ahí para Formoseno, está bien, sí. Todos me simpatizan, pero no entendía nada, ¿no? Y llevaba entre tres y cuatro años casi fuera del país, ¿no? Desde que me torturaron allá por en el 67, que estuve mucho tiempo en agonía, ¿no? ¿En agonía? Sí, claro, estuve en agonía en el hospital italiano mucho tiempo por la tortura, y bueno, después había estado muy ausente del país, claro. Estuve en Cuba, estuve con Perón, estuve en Uruguay, bueno. En varios lados. Estuve en Chile, bueno, eso era en San Justo, creo que en San Justo, bueno, cuando salgo... alguien se ofrece a llevarme, pues yo ni sabía cómo llegar a mi casa. Uno me dice, yo tengo auto, bueno. Y me lleva para mi casa, Buenos Aires. Y el flaco, este hombre, bueno, se detiene un momento, mira lo que era la Argentina del 71 para el 72. Me dice, mira, Rulli, yo te respeto mucho, usted es una historia. No te quisiera engañar, te quisiera decir cuáles son las cartas que se juegan aquí. ¡Ah, te agradezco! Le digo, claro, difícil porque no entiendo nada. No entiendo nada. Decime. Dice, mira, primero yo me presento. Yo soy un oscuro de la P. ¿Qué? ¿Qué es un oscuro de la P? Claro. Dice, la P se acaba de dividir entre los iluminados, que son los marxistas leninistas, y los oscuros, que nos llaman así porque no nos entienden, y que somos los peronistas. Dice, yo soy oscuro. ¡Ah, qué bien! ¡Encantado! Estamos en sintonía, claro. Claro. Me dice, ese grupo de estudiantes que decían que querían colaborar, me dice, esa es una UBR montonera. Ajá. No son de La Matanza, pero están tratando de hacer pie. El ingeniero ese que iba a la cabeza, ese es un combatiente. Es el que los conduce. están tratando de engancharse y se vendrían a vivir, están entrando en la matanza. Uh-huh. Es el único, no hay otros montoneros, es el primer grupo que viene, que desembarca. Uh-huh. Claro. Querían desembarcar conmigo. Claro. Bueno, dice el otro, viste que se te saludó, otro dijo que era de Villa no sé cuánto. Bueno, ese servicio. Ah, la. Estaban rodeados. No, era una, estaba rodeado como, pero hay una hay un libro de alguien, yo leí un novelista famoso que dice que quiere una célula terrorista y eran todos de diferentes servicios. Claro. En realidad se estaban engañando a todos, no había un solo terrorista, todos estaban ganando un sueldo. Habían inventado un grupo terrorista para ganar un sueldo. Claro. Bueno, esto era igual, ¿no? Dice, y el otro grupo de más chicos, dice, esos responden a Licastro. Ah, bueno, y después no sé, había dos o tres cosas más que me dijo. Bueno, ¿a Licastro, a Julián Licastro? A Julián Licastro, claro, que estaba operando ya, con los oficiales, bueno, que es el grupo con el que más simpaticé luego. Claro. Porque hablé con los chicos estos y les dije, bueno, yo también quiero hablar con Licastro, bueno, ya. Claro. Bueno, yo le dije, mira, a mí me dice, bueno, ¿qué hago? Él me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y le digo, mira, a mí me parece que lo primero es que vos tendrías que hablar con tu organización militar y pedirle una licencia, porque si vamos a organizar Juventud Peronista, yo no quiero gente encapuchada, no quiero gente que venga, que responda a otros mandos, o somos autónomos o no. Yo siempre, medio anarco-peronista, le digo, trata de pedir una licencia de tu orga y empezamos aquí de manera democrática, nos reunimos por barrios, tomamos delegados, los delegados los reúnen en una mesa, ¿viste? Empezamos de abajo para arriba. Claro, claro. Porque esto es todo de arriba para abajo. Bueno, entonces él consultó, bueno, todo esto. Y con los demás grupos más o menos hablé. Bueno. Y con los montoneros dijeron que querían hablar, claro, no era así. Con ellos no podían licenciarlos, claro, si estaban desembarcando y tenían una estrategia. Y ahí es donde, a poco andar, tenemos un conflicto muy serio con ellos, porque en principio nos aunamos todos en los barrios, pero ellos, ahí me entero de que ellos están, ya no se reconocen un destacamento, como se decía, le decía Perón, un destacamento avanzado, un destacamento especial, fuerza, destacamentos especiales, Perón le puso un título, ¿no? Sí. No, era una organización político-militar, y era contradecir a Perón. Claro. Era un aparato, entonces ellos, si estaban en la Juventud Peronista, tenían su Juventud Peronista, si estaban en la CGT, tenían su rama sindical, estaban dentro del partido. Y estaban operando puntualmente para hacer eso. Claro, claro, por supuesto. Y yo te digo que el común no lo vio, porque yo me cansé en esa época de hablar con jefes de unidades básicas y decirle, flaco, te están copando la unidad básica. No, dice, pero ¿por qué decís? ¿Por los pibes eso? Dice, me hacen todas las pintadas, las pegatinas. Claro, claro. Le digo, son una unidad básica, Montenegro, se van a quedar con tu unidad básica, boludo. Claro. Pero esto le pasó a Horacio González, inclusive, que tiene una gran unidad básica, y un día, eran 12 los que conducían. Y un día lo reunieron, y me lo contó uno, se reunieron en la mesa en que solían reunirse y le dijeron, mira, Horacio, tenemos que hablar algo muy serio. ¿Qué pasa? Somos 12, ¿no? Sí. Bueno, de los 12, 11 ya pertenecemos a Montoneros. Claro. Ya te lo estamos comunicando. La reunión es para saber qué vas a hacer vos. O sea, lo que estaba implícito era o te sumás o te vas. Claro. Porque la unidad básica era de... Era de González. Era de Horacio. Claro, claro. Era durísimo. Sí. Era una fuerza de aparatos que no. Realmente muchos no estábamos preparados para ese tipo de pelea, y estaban dando la pelea dentro del PJ. Claro, y de inteligencia aparte. Y de inteligencia aparte. Claro, infiltrado. Claro, y empezamos a tener conflictos, tuvimos conflictos con ellos muy serios hasta que los echamos. Uh-huh. Y seguimos teniendo conflictos después. Uh-huh. Yo lo expliqué muchas veces. Como era una unidad básica revolucionaria que no vivían en el barrio, eran muy poquitos, un puñado nada más. Uh-huh. Nos sorprendió que después que los echamos multiplicaron su actividad, sus pintadas, pegatinas. Bueno, lo entendí 40 años después, cuando dando conferencias en San Pedro me lleva un remisero me traslada de Arrecifes a San Pedro y me cuenta que él militó en la zona de Tablada, San Justo. Entonces dije, pero entonces, porque vivías allá. No, no, yo nunca viví fuera de San Pedro, me dijo. Claro. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo militabas allá? Dice, porque me llevaban en ómnibus todos los, claro, todas las semanas. Era la columna norte de Montoneros. Claro. Inventaron una juventud peronista en La Matanza, nada más que para competir con nosotros. No, no oriunda. Nada. Nada. Falso. Cualquier similitud con la... Y ahí estaba la Patti Bullrich conduciendo eso. Ah, la. Patricia Bullrich, la ministra la Bullrich, de seguridad, ¿no? O de inseguridad. Ahora ministra de Mauricio, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí, o de Mauricio, fue de la Rúa, fue de Duhalde, creo también. Cualquier similitud con la vida real actual no es mera coincidencia. No. Es más, te digo que es muy raro lo de Montoneros. Yo creo que queda mucho por investigar, ¿no? Uh-huh. Porque uno, digamos, con sobre todo con la izquierda de la FARC, claro que fueron siempre unos, vos podés decir que fueron unos alienados y qué sé yo, pero eran más coherentes y tenían sus reglas, ¿no? Uh-huh. Dentro de su locura marxista eran más auténticos. Por ejemplo, cuando le llegaba de Perón a Ezeiza, ellos aparecieron unos días antes y nos pidieron permiso para dejar algunos vehículos en la zona, en previsión de lo que podía ocurrir. Uh-huh. Como nosotros también estábamos convencidos de que podía haber, que si lo mataban a Perón iba a haber una insurrección, o si lo apresaban o lo pasaba algo. Sí. Le dijimos que sí, ningún problema. Además, como le íbamos a decir que no, no somos los dueños de la calle ni de las plazas. No, sin dudas. Pero ellos nos dijeron, miren, nosotros dejaríamos vehículos, les avisaríamos dónde para que ustedes no se molesten, que ustedes si nos pueden echar una mirada, bueno. Y además, me acuerdo que nos dijeron, además nos sobró algo de dinero porque nosotros hemos gastado todo, absolutamente, porque creemos que no hay futuro. Uh-huh. Que esta es la lucha, llega Perón y se desata la lucha definitiva. Uh-huh. Ah, qué bien. Si ustedes nos ofenden, les dejamos... Tenemos un sobrante aquí. Bueno, mira, yo estas cosas de película, ¿no? Sí, porque, sí. De novela, ¿no? Tuvimos una reunión, me acuerdo, y eran todos chicos de Celina, de Tablada. Alguien abrió el bolso y lo volcó sobre una mesa. ¿Viste? En las películas, como cuando robas sí. un banco. Sí, y caen los billetes. Los pibes nunca habían visto ni volverán a ver. Tanta plata. Se decidió democráticamente salir a comprar fierro. Por supuesto, ¿dónde vas a comprar fierro? Bueno, íbamos al lugar en que vendían armas. No había nada, porque la gente había comprado todo. Uh-huh. No había 22 nada, porque la gente... Cada uno había comprado lo que podía, porque todo el mundo estaba convencido que si le tocaban a Perón se pudría todo. Claro. Entonces, bueno... qué sé yo, compramos radiotransmisores, qué sé yo, para la marcha, Ezeiza, ¿viste? Sí. Por supuesto, la lluvia nos arruinó todo, ¿viste? Claro. Esas cosas que... la Armada Brancaleone, más o menos. Claro. Bueno, pero lo que te iba a contar, que esa noche, en que estábamos todos en vela preparando al vecindario para la marcha, que uh-huh. empezaba en la madrugada, hacia Ezeiza, me avisan que hay un comandante montonero que llegó. Yo dije, no, más plata no, dije. Era el comandante del amigo de la Patti Bullrich, como se llama, el famoso de la columna norte, bueno, el peinado de la gomina. Ay, me agarró ahí. ¿Cómo? Me agarró ahí, no me acuerdo. El famoso del secuestro, el Arabute este que... A Perón le había quedado un poco simpático alguna. Galimberti. Bueno. Y los muchachos me dicen, no traen plata. Y bueno, y hablen con ellos, ¿qué traen? Armas. Dice, nos vienen a ofrecer la intervención al PJ de la Matanza. ¿Mm? Yo no podía creerlo. Claro. Digo, pero si estamos velando armas porque mañana vamos a la muerte. ¿Mm? Hijos de puta, ¿comprendes? Claro. Sí. Yo no podía creerlo. mirá la diferencia entre unos y otros, ¿no? Uh-huh. A veces uno habla de la izquierda y desecha todo, y de los, a los propios les perdonás, y esto, es decir, claro, ninguno de ellos era propio, pero digamos, estos se decían peronistas. Claro. Estaban urdiendo la interna del PJ mientras Perón ya estaba en viaje, Perón. Sí. Y no se sabía qué iba a pasar en Ezeiza, porque estaban los tanques por todas partes. Uh-huh. La gente tuvo que cruzar el río a pie. Agarrados de las manos unos y otros, gente mayor. ¿Sí o no? ¿Sabés eso? Los tanques tiraron por arriba de la cabeza de la gente. Sí, para amedrentarlos. Sí. Fue duro. Y la gente llegó igual a la pista de Ezeiza. Sí. Y bueno, y ellos estaban en la interna, ¿viste? Esa cosa oscura, ¿no? De los tipos que especulan. Y Jorge, nosotros hemos tenido, Jorge, que es Jorge Rulli, que está charlando con nosotros en vivo por Radio 4 de Junio, acá en Acá No Se Rinde Nadie, nuestro programa de cada sábado. Jorge, nosotros hemos tenido un testimonio aquí en este programa hace un par de semanas en donde, bueno, un protagonista directo de aquellas negociaciones hablaba del falso secuestro de Aramburu, y que fue lo que, según lo que nos contaba el suboficial mayor Héctor Sampaio, el entrismo directo de Montoneros, propiciado por Lanusse y por el general Limas, dentro del peronismo. ¿Qué opinión tiene de aquel falso secuestro, antes de meternos en lo que fue la charla con Perón en Madrid? No, yo creo que este es un tema, más allá de mis historias personales, este es un tema decisivo para entender el peronismo. Yo creo que me costó verlo, pero creo que la cosa sí comienza con Onganía y con Imas. La inteligencia militar logra urdir un plan. Uh-huh. que seduce, ¿no? Uh-huh. Surgen con Onganía, o bajo el ala de protección de Onganía, algunos grupos nacionalistas que no está claro cuál es la frontera que hay entre los servicios y algunos de estos grupos. Uh-huh. Porque por ahí hay algún testimonio de que algunos grupos de estos premontoneros operaban sobre financieras y otros objetivos, y para ello intercambiaban uniformes o pertrechos con algunos sectores militares. Uh-huh. O sea, había del gobierno, te digo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Había un respaldo, un cierto respaldo, ¿no? Digamos que ahí, si esto confirmamos, porque algunos seguimos esta línea de investigación y nos encontramos con algunos testimonios muy puntuales y de gente que todavía vive y que fue parte de esa negociación de aquel pacto Aramburu-Perón para la vuelta de Perón a la Argentina. Lamentablemente, al Aramburu que se mata es el Aramburu que está ya cambiando postura y tratando de reubicarse con Perón. Exactamente. Ahora, y es clara esa postura, ¿eh? El Bandor que se mata no es el Bandor al que Perón habría matado 2 años antes. Uh-huh. Es el Bandor que está reubicándose. Uh-huh. Es muy raro, ¿no? Es el Bandor cuando que fue... Cuando yo estoy con Perón, sí, ese año 69, me costaba hablar de otra cosa porque Perón estaba enloquecido contra nuestro amigo del gráfico, contra la CGT de los argentinos. Uh-huh. Alonso, ¿no? No, con el gráfico, el compañero de la Federación Gráfica. Ah, ¿no? Sí, que usted lo nombra también varias veces. Dios. Yo no entendí, me parecía muy loco, hasta que entendí. ¿Ongaro? Contra Ongaro. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué está? Pero te digo que estaba sacado, pero... Cuando le dice que se reunió con Islia, ¿no? Claro. Estaba negociando con los radicales. Es mi rol. Sí. Él tiene que dar la pelea, que me deje. Yo rosqueo. Él tiene que estar al frente de la CGT de los argentinos. Pero te das cuenta. Y acá todos, la cantidad de idiotas que vi haciéndose los peroncitos y tratando de imitar a Perón. Uh-huh. Cuando Perón tenía claro que el que roscaba era él. Claro. Ustedes tienen que dar la pelea, déjenme a mí, ustedes golpeen a los militares después vienen y se acercan a Madrid y yo arreglo. Porque aparte había pasado así. Porque aparte había pasado. La tenía clara. Claro, pero había pasado así. Aramburu había ido a negociar. Onganía, claro. después fue Onganía y después fue Livingston. Claro, pero en el momento en que lo matan a Aramburu, en realidad lo tenía que haber matado a Rojas si no hubiese habido la mano negra de los servicios. Claro. Sí, yo creo que sí. Yo no te puedo dar testimonio, digamos, yo no tengo certezas. Uh-huh. Pero yo me acuerdo, yo estuve preso del 60 al 63. Sí. ¿No? Con el plan Conintes. En el 63, cuando ya estamos saliendo porque la Corte Suprema me levantó, no, al grupo donde yo había sido condenado, nos levantó la condena militar, diciendo que no era constitucional el tribunal militar que me había juzgado. Entonces, uh-huh, anula la condena y me inicia un proceso civil, digamos, uh-huh, y a los pocos meses nos larga. Pero en ese transcurso que me levanta la condena militar, respondiendo a la apelación de mis abogados, uh-huh, en la cárcel nos visitaba mucha gente porque nos traen a Buenos Aires, nos traen del sur, y en la cárcel nos visitaban sobre todo al que era el referente nuestro, que era Gustavo Rearte. Sí. Lo visitan militares. Porque venían a... Bueno, nos visitaban Curro, nos visitaban la Matera, nos visitaba la gente, los dirigentes peronistas, pero también aparecen unos militares. Uh-huh. Que eran azules. Claro. Y yo me acuerdo de la revista Civitas, bueno, eran ya de una corriente nacionalista. Es un tema, yo creo que hay que investigarlo en profundidad. En profundidad y con seriedad, ¿no? Y con, claro, seriedad, porque hay datos, ¿eh? Cuando yo salgo, fíjate que yo salgo, tengo 21 años, creo. Uh-huh. Y me encuentro que mi madre me dice, mira, acá tú me muestras un montón de telegramas reclamando que yo me presente al servicio militar, que no lo había hecho. Claro. O sea que los militares me tenían preso y le reclamaban a mi madre que yo me presentara, amenazándome con declararme, sí, infractor. Infractor. En realidad ya era infractor porque no me había presentado. Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Le hablo a Gustavo, le digo, decime, dame el nombre de alguno de los médicos que nos iban a ver. Y me da uno de los patricios, un azul, uh-huh, supuestamente nacionalista, entre comillas, de esto que vos decís, ahí más. Sí. Y me lo voy a ver. Y le digo, bueno, coronel, mire, vengo... Sí, yo me acuerdo, usted estaba en Caseros, sí, claro, bueno, sí, bueno. Le agradecemos las visitas que nos hacía, pero yo vengo ahora porque tengo este problema. Imagínese, yo habiendo estado preso, para mí siento que es una situación de muchísimo riesgo hacer el servicio militar. Claro. En el entrenamiento, cualquier bala perdida, seguro me la dan la cabeza, uh-huh, como es lógico. Dice, pero Ruli, ¿cómo me dice eso? Para las Fuerzas Armadas es un honor que usted sirva con... Se paró y me abrazó. Y yo dije, me equivoqué. Tengo que hablar con los colorados. Yo no lo quería hacer. Claro. Me fui y no aparecí más, imagínate. Claro. Me dio el abrazo de la muerte. Hay que reírse con la política. Yo buscando... El tipo quería que yo hiciera el servicio militar. Claro, le dio el abrazo de la muerte. Claro. Pero... Claro, por esta corriente, yo creo que esta corriente tenía mucho que ver con las cosas que pasaron en Argelia con los franceses. Uh-huh. Yo creo que esta gente tenía mucho que ver con esos asesores franceses que llegaron en el año 58-59 y se establecieron en el octavo piso del edificio Libertador. Uh-huh. O sea, mucho oficial argentino fue enseñado por esta gente. Esta gente tiene mucho que ver con Tórtolos, Bonamín y otros. Con, ¿cómo te diría? Los obispos castrenses, uh-huh, ¿comprendes? Que, sí, sí, sí, sí. Que vos no te explicás por qué se quedaron dentro de la iglesia cuando se abrió Lefebvre. Jorge. No lo entiende, a menos que se quedaran como quinta columna. Seguro. Jorge. Yo lo que digo acá, sí, hay una crisis de la iglesia institucional, yo diría, uh-huh, de la iglesia de Constantino. Hay una crisis que se va acelerando, te digo, en este momento en Europa se está cerrando un convento por día, uh-huh, porque no hay vocaciones religiosas. Claro. En la propia Argentina estamos muy mal de sacerdotes, uh-huh, hay una crisis de la iglesia de Constantino, uh-huh, no de la iglesia, que es la comunión de los fieles. Sí, sí, sí. Y lamentablemente la iglesia insiste en esas formas post-Constantino y no en buscar la vieja asamblea. Claro. Son los barrios que están ganando los evangelistas. Los evangelistas. Claro. ¿Entiendes? Porque reconstruyen comunidad. Ahora que el pueblo está destruido por el kirchnerismo, ellos reconstruyen cooperativas de verdad, no mentirosas para cobrar guita. Claro. Sino de apoyo mutuo, las reconstruyen. Y yo veo que no les va mal a los vecinos que se unen a través del pastor. Sí, sí, no. Si tienen suerte, el pastor no es un pederasta, ¿no? No, claro. Sí. Es un albur, claro, es un albur porque nadie controla nada. No, sin duda. Pero hay muchos casos en que yo los veo como crecen. Claro, vos juntás 20 familias y claro, y si las pones a trabajar bien y si las coordinás bien y van todos para adelante. Claro, es lógico. Claro. Bueno, entonces yo creo que es un tema a investigar, porque hay algo que yo no entiendo. Yo a veces pienso, un oficial del ejército al que le mataron, el ERP, le mató camaradas, se los torturó. El tipo está lleno de odio. El tipo es además anticomunista, uh-huh, porque tiene todo el fantasma de la URSS. Lo formaron en Panamá y le dijeron que la URSS es el monstruo. Y, bueno, yo todo eso lo puedo entender. El tipo además ha matado gente y bueno, es militar. Uh-huh. ¿No? Bueno, sí, todo bien. Le dicen, bueno, ahora empieza una represión muy dura, véngase en ropa de fajina. Bueno, salen de noche, entrenamientos, bueno, está todo. Ahora, llega un momento, el tipo ya es un asesino, está bien. Uh-huh. El tipo está buscando terapia, a ver qué algo, porque ya se dio cuenta que vuelve a la casa, le pegó a la mujer, le pegó a los hijos, algo le pasa, entonces empieza a tomar medicamentos, se busca un psicólogo, ¿no? Bueno, uh-huh, está en medio de ese quilombo. Lo llaman, lo convocan y dicen, mira, tenemos que limpiar. Esta vez la tarea es matar al obispo Ponce de León. Yo digo, ¿qué dice el tipo? No, para, hermano, hasta aquí llegué. Claro. ¿Cómo? Dos obispos tengo que matar, ¿no? Mirá, estoy matando a comunista. Sí, pero este obispo es comunista. Mirá, no. Sí, ¿eh? ¿Sí o no? No es fácil encontrar un oficial con la historia que tiene el ejército argentino que te asesine un obispo. Uh-huh. A menos que haya otro obispo que te diga, hijo mío, yo protejo tu alma, cumplí órdenes. Claro, ¿sí o no? Claro, sin duda. Yo no imagino otra manera de que un coronel o un oficio mayor en esa época vaya adelante en semejante acción si no hubo alguien que le dijo, yo te protejo. Sí, con un respaldo fuerte atrás, ¿no? Sin duda, sin duda. Un respaldo similar. Jorge, quiero preguntarle por un tema que se trató hace minutos. Saltó el nombre de Vandoor y quiero meterme en algún momento en la charla suya con Perón, pero ya lo vamos a hacer. Pero con Vandoor, yo tenía recabado alguna información que Vandoor fue a pedirle perdón a Perón y a pedirle que lo reincorpore al movimiento después. Sí, de... Sí. ¿Y eso sucedió? No sé los detalles, pero sí. ¿Sucedió eso, sí? Sí, en el momento en que lo matan, al Vandoor que mata es un Vandoor que está en proceso de de reubicarse con, uh-huh, Perón, y que Perón siente que de alguna manera alguien le está interrumpiendo sus maniobras políticas, uh-huh, ¿comprendes? Uh-huh. Yo creo, ahora, bueno, claro, tenemos el diario del lunes, claro, ahora podemos ver la genialidad de Perón, las cosas que ha tenido que bancarse, porque hubo una estrategia para irle para ir dañando las maniobras, ¿no? Uh-huh. Está bien que yo digo, desde el 55 la inteligencia militar no ha parado. Uh-huh. La inteligencia militar no ha parado y hoy llegó a la cima con Cristina poniendo en la jefa del ejército al jefe de la inteligencia. A Milani. Claro. Uh-huh. Que pasó inadvertido porque todo el mundo dice los tanques no tienen nafta. ¿Para qué quieren tanques si Milani está a la cabeza? Claro. Ahora, hoy, en el mundo de hoy, que una amiga me decía, es el gobierno. son los gobiernos son de los servicios. El mundo es un mundo de gobiernos de los servicios. Sin duda. Justamente Putin, Trump, todos. Todos. Todo es un armado de los servicios. Hay un diálogo que escapa de los pueblos, que escapa de los partidos políticos, que está entre los servicios, evidentemente. Y en la Argentina el 601 es poderosísimo. Uh-huh. Y eso es, en realidad, y bueno, no existe quebracho, pero ya debe haber otra cantidad de otros grupos armados. Yo nunca dejo de destacar que el propio Pérsico estuvo un año y medio como coordinador general de quebracho. Yo he preguntado mucho y nadie dice, puede ser o no, pero nadie puede saber si estaba en la nómina, pero que si lo hasta he ido a hablar con el Tata Joffre, y bueno, que él me dice, mira, yo no te puedo asegurar nada, pero es difícil, claro, que vos estés ahí y no sé, y no tenga nada que ver, ¿no? Un Pérsico surgido de la contraofensiva montonera. ¿Cómo? Un Pérsico surgido de la contraofensiva montonera. Se interrumpió. ¿Me oye, Jorge? Ahora sí. Ahí está, le decía que un Pérsico surgido de la contraofensiva montonera. Y que sobrevivió. Uh-huh. Y uno se puede preguntar cómo y por qué sobrevivió. Claro. Porque de la contraofensiva prácticamente no queda nadie. Jorge, quiero ya meterme en el tema de su encuentro con Perón. Hay una descripción, hay un relato que usted le hace a quien ha escrito su libro, pero jugosísima, de esa charla que usted, ese encuentro que usted tiene con Perón. ¿Por qué no nos hace una descripción de lo que fue los días previos? ¿Cómo llega usted a tomar la decisión de ir a ver a su líder? Yo tenía toda la decisión de ir a verlo. Claro, ¿y cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo fue? Claro, porque yo tenía el dinero para... Yo tenía el dinero para tomar un avión. Uh-huh. Yo estaba con mi hija y con mi mujer enferma, pero la que era mi esposa. Pero para ahorrar, me tomé un tren que atravesé toda Europa, justamente para poder quedarme en Madrid y verlo, pero uh-huh. No estaba anunciado ni nada, pero necesitaba hablar con él, claro. Sí, sí. Bueno. Me pasaron muchas cosas muy graciosas, ¿no? Porque en el tren yo iba a entrar a España y estaba preocupado. Y resulta que en el compartimento del tren hacemos amistad con dos españoles que volvían de trabajos en Alemania y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Un joven y un viejo. Y compartieron, sacaron salamines y... Todo muy amable, cantamos y esas cosas, un viaje largo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en un momento dado el mayor se va, no iban juntos, cada uno separado, ¿no? Y el mayor se va a, no sé, fue al baño o lo que fuere, ¿no? Y el joven me dice, te quiero decir algo, había simpatizado conmigo, ¿no? Sí, el joven. Sí, sí. Y me dice, mira lo que llevo. Y se levanta el pullover, y tenía un chaleco hecho con los libros rojos de Mao Zedong. Claro. Yo me quería morir. Pues me pasó varias veces en la vida, ¿viste? En la época, por ejemplo, cuando la dictadura militar, yo estaba en Salta y todo el mundo me conocía por el apellido de mi mujer también. Había gente que me venía a decir, yo sé que te gustan mis discos, y te los dejo para que los escuches. Me traían 50 discos y yo veía que era todo la gorda, todos los discos peligrosos, ¿entendés? Sí, los discos también. Sí. ¿Comprendes? Sí, me dejaban a mí, era un psiquiatra que tenía y su biblioteca y me la prestaban a mí. Yo no sabía cantar con... Yo no sabía cantar conmigo mismo y me traían la... Bueno, y ya estaba cruzando la frontera con documento falso y qué sé yo, y con toda una historia detrás, que estaba Franco vivo, y me encuentro con mequetrefe que iba traficando libros de Mao Zedong, que en ese momento eran como granadas. Claro, claro. Ay, que no sabía cómo hacer, sobre todo cuando llegamos a la frontera, que tuvimos que pasar a pie, y traté de alejarme claro. Lo que más pude, irme para otro lado. Claro, era un leproso, claro. Claro, bueno, cosas así, hasta que llegamos a Madrid, entonces llamé a la casa de Perón. creo que me atendió López Rey, no me acuerdo. Pero le dije, por favor, no mire, yo soy fulano de tal, que se yo, para que chequeen quién era yo, y yo claro. Quiero visitarlo. Y entonces, bueno, me dice, mire, tenemos una audiencia esta noche, si quiere su mesé, pero es con otra gente. Bueno, no me dijo con quién, ¿no? Pero fue había como 15 personas uh-huh. en un gran salón tomando té y eso, y estaba Perón hablando, ¿no? Y bueno, nosotros nos sumamos y claro, Perón, ya a mí lo primero que llamó la atención, Perón tenía una Biblia grande y hablaba con el brazo apoyado en la Biblia, ¿no? Y predicaba Perón y hablaba de cosas de religión y qué sé yo, y la verdad que no entendía nada, ¿no? Hasta que descubrí que eran todos estudiantes de teología. Eran de la iglesia del Líbano, ¿cómo se llaman? No importa, es una rama cristiana uh-huh. ortodoxa. ¿Mormones? No, eran cristianos católicos, pero del Líbano. ¿Y él les hablaba de teología? Claro, si tiene una solvencia, hablaba de cualquier cosa. Qué fenómeno. Era esa genialidad de Perón, ¿no? Y entonces, ahí fue que cuando ellos se van despidiendo, imagínate, cada uno se va despidiendo, Perón tenía muy buenos modales, ¿no? Entonces, él sale en la entrada, teníamos, en Europa se dejan todos los abrigos, a veces el calzado. La gente se iba poniendo su ropa, se despedían, se iban dentro de a uno. Y yo me quedo para el final. Claro. Cuando llega a mí, que me pasa mi abrigo, yo le digo, general, tengo que decirle que quién soy yo. Yo no soy fulano de tal, que sea. Y dice, Rubio, dice, usted es el que mató al policía. Y le digo, no, general, no, yo lo maté, apenas lo vi. Ah, bueno, me digo. No, así esos diálogos, muy locos. Dice, bueno, pero, claro, venga, sí, dice. Véngase mañana, puede, dice, véngase mañana, a media mañana, sí, vamos a conversar, claro, no, muy amable, ¿no? Es una cosa, es por una parte te intimidaba como una figura histórica desmesurada, ¿no? Y por la otra, ese trato tan afable, ¿no? Sí, y, tan campechano, ¿no? Tan capechano, ¿no? Tan sencillo, ¿no? Sí. Y con sus gestos. Sí, bueno, esa fue la primera impresión, ¿no? Y esa adaptabilidad a diferentes públicos, ¿comprendes? Porque, claro, estaba hablando de religión porque eran estudiantes de teología. Que estudiaban teología, claro, era un grupo de estudiantes avanzados. Uh-huh. En realidad era referente de muchas cosas. Yo después pensé, qué error el de los argentinos haberlo obligado a ser presidente. Claro, sin duda. Fue la incapacidad de, de Cámpora, que era un tonto, que era un gran tonto, y la ambición y la desmesura de Galimberti, que era un aventurero, un audaz y un sinvergüenza, ¿no? Porque lo que a Perón lo conduce a cuando le cuentan que en la reunión de gabinete Galimberti lo trató de viejo pelotudo al presidente Perón, pegó un golpe en la mesa, dijo basta, esto se acabó y se puso muy loco, sintió que se le faltaba el respeto a lo más profundo de la democracia y de la república, ¿no? Claro. Y la cólera es mala consejera. Y sí, sin duda. Tendría que haber buscado otro camino, porque él no debía de abandonar el rol que tenía de liderazgo, sobre todo los líderes africanos, todo eso lo manejaba él, y él esa relación que tenía con el que era el ejecutivo máximo de Fiat, Ravel y Bamont. Con Bamont. En ese momento estaban parando la globalización que venía, ¿no? No lo estaban parando, digamos, estaban tratando de que no llegara con ese rostro genocida con el que llegó después, que llegó con todo porque no hubo freno. Claro. No hubo preparación. Y es una de las cosas que yo quería destacar en tu radio imperial, esto de que una de las cosas que me sorprendió en los 80 es la incapacidad del peronismo de comprender al mundo, ¿no? Uh-huh. Se le dio la espalda a la globalización. A mí en asambleas de la CTA o de ATE me han negado públicamente, me han dicho, Rulli, ¿qué globalización? El capitalismo es el mismo de siempre, desde las carabelas de Colón hasta ahora. Me acuerdo todavía, yo digo, ¿cómo alguien tan ignorante se atreve a hablar en público, ¿no? Uh-huh. ¿Entendés? La globalización. Yo venía, imagínate, yo sufrí la nube de Chernóbil, uh-huh. Porque pasó por arriba de Estocolmo. Uh-huh. Yo me fui después, me escapé. Caían las esporas invisibles sobre la cabeza de los suecos. Prohibieron salir al bosque. Recomendaron lavarse los zapatos. Yo todavía lavo mis zapatos. Yo quedé muy afectado por la bomba de... por la llegada de la nube. Uh-huh. La nube cubrió todo Estocolmo, ¿viste? Y la gente se encerraba. Claro. Las escobas, las esporas invisibles que caían desde las nubes llenaron las calles. Uh-huh. Los que primero murieron son los barrenderos, toda la gente que le cae, eso no quedó nadie. Claro. A los 6 meses estaba lleno de gente pelada por la quimio. Claro. Yo ya no vivía ahí, pero volví a la Argentina y yo hablaba de estas cosas y nadie me daba pelota. Uh-huh. Me sentí tan mal. Son años muy duros esos, el 87, el 88. Yo volví en el... Sí, en el 87, 88, 89, 90, en que militaban la CTA. Muy triste, ¿no? Mucha ignorancia. Sí. En dirigentes, aparte, ¿no? Que es lo más grave. Que la ignorancia en los dirigentes es la más grave, ¿no? Es grave. Uh-huh. Fíjate que Perón tiene un documento que es totalmente lúcido y anticipador, que es el documento del año 72, claro. Del mundo, sí. Que Yolanda Ortiz lee en las Naciones Unidas. Sí. Nadie lo reproduce, nadie del peronismo lo conoce, nadie lo reproduce. Nadie, y no se enseña en las escuelas, que debería ser de enseñanza. Ahora, lo han reemplazado, ¿quién logró? Para mí, Gustavo Gropatel logró borrarlo y lo reemplazó con su propio discurso. Sin dudas. Todos los peronistas te hablan de que el país tiene la ventaja competitiva para hacer commodities. Ah, el discurso de Gropatel a todos les entró. ¿Cómo puede ser? Sí. Digo, si Perón nunca habló de esto, Perón habló de producir alimentos sanos, de estas cosas que está haciendo Putin ahora en Rusia. Sí. Vos conquistás el mundo con alimentos sanos, saludables, con la mejor carne, todo lo que teníamos. Te llevas el mundo por delante. Claro que sí. Porque ahora todo el mundo quiere comida, alimentos quieren. Jorge, no me quiero adelantar en el tiempo, pero porque quiero que me cuente ese encuentro con Perón. Porque al otro, y vamos a retomar el tema este, porque aparte usted es un abanderado de estas cuestiones. Hoy me acordaba mucho de usted cuando veía un avión dejar una estela de vapor en el cielo. Ya vamos a estar hablando de eso también, viniendo para acá, para mi casa. Jorge, ¿cómo fue ese encuentro con Perón? Al otro día, después de aquella charla para estudiantes de teología que usted tuvo que meterse. Primero me recibe López Rega afuera, ¿no? Mm. Yo no, ni sabía quién era, pero él me dice quién es. Él me dice quién es, pero me empiezo a dar cuenta que hay un discurso muy seductor. Uh-huh. Seductor y manipulador. Uh-huh. Muy inteligente. Pero medio berreta, la inteligencia berreta, claro. Claro. Él, por ejemplo, me dice que por ese mismo jardín, todas las mañanas él pasea con Perón. Uh-huh. Dice, yo le voy sacando temas. ¿Por qué? A la edad que tiene Perón, imagínese, si él no le haces una, no le provocas una cierta gimnasia, uh-huh, se va anquilosando. Claro. ¿Me comprende? Le decía, sí, claro. Uh-huh. Yo ahora se lo repito a mi mujer, que haga eso conmigo, ¿no? Hacer de López Rega, tirar el tema. Pero fíjate, no, pero me estaba manipulando. Sí. ¿Entiendes? Sí. Inteligente, el tipo habilidoso. Como mostrando que él era importante. Porque él lo entrenaba a Perón en el pensamiento. Sí, intelectualmente. En el sentido, claro, le va sacando temas de conversación para que Perón se mantenga joven. Pero es cuidadoso, no es una traición fácil. Yo no podía decir a Perón, mire, dijo tal cosa usted. No, habló maravillas de Perón. Claro. pero de un modo que yo decía, este es amigo o enemigo, este no sabía cómo venía la mano. Claro. Bueno, por supuesto, y después toda la cosa de las deudas me abrumó, ¿viste? Uh-huh. Con todo el quilombo que tenían, claro, porque Franco los tenía acogotados. Sí, sí. Y eso no se habla, pero aparte de Jorge Antonio, ¿quién ponía dinero? Ahí uh-huh. Se la rebuscaban con Perón, se la rebuscaban como podía. ¿No? Uh-huh. Y la verdad que después me lo dijo, pero eso, dice, gracias al compañero Jorge Antonio, es algo de lo peor, pero Franco me dice, después de 18 años de estar aquí, o 17, no sé cuánto llevaba, dice, me tiene como a cualquier turista, yo pago como si hubiera entrado ayer en España. Claro, claro. Dice lo que me cuesta vivir en Madrid, porque yo le trasladé, cuando lo hablo con él, le digo, mi general, yo no comparto, yo me he comprometido a trasladarle, no un pedido, un aviso, no sé, lo que de parte de Gustavo Rearte. No es que yo no lo comparto, pero me pidió y yo cumplo. Él le recuerda que en Habana usted tiene una casa, uh-huh, esperándolo con empleado doméstico, no, bla, bla, bla. Muy bien, dice. Muy bien, dice. ¿Y qué quiere que yo vaya a hacer ahí? En general, le dije, ves, dice, mira, yo no comparto que usted vaya, pero ¿qué va a hacer? Nada, le dije. Nada, dice. Yo estuve un poco más de un año y no me pude enterar de nada, ni de la Argentina, ni de mi familia, no sé nada de nada. Si es un... va a quedar aislado, por supuesto. Uh-huh. Totalmente aislado. Cuba era una burbuja. Conseguir fósforos era una aventura. Uh-huh. Había pasado lo mismo con Sukarno y otros líderes, ¿entendés? Que, sí, sí. Bueno, desaparecieron. Es un exilio de lujo, pero donde no te enteras de nada y te separan de tu base operativa. Claro. Y supongo que era lo que quería Fidel. Pero no habría vuelto jamás de aceptar. Uh-huh. Y ese es otro error de Gustavo Rearte, ¿no? Uh-huh. Y del Gordo Cook, en realidad, porque todo esto lo hundió el Gordo Cook. El Gordo Cook. Que Perón se vaya a La Habana. Uh-huh. Lamentablemente, yo le transmití el mensaje, y seguramente mucha otra gente se lo transmitió, yo le aclaré que no lo compartía. Uh-huh. Y él me dijo, mire, Rulli, ¿sabe? En China, Mao también me ha ofrecido, dice, tengo una residencia en China. ¿Pero qué voy a hacer en China? Yo me reía, ¿viste? Le dije, ¿qué va a hacer en China? Claro. ¿Qué le podía decir? Me reía. Y claro. Entonces, él dice, y ahí habló de Madrid. Dice, en cambio aquí, dice, Franco, y lo puteó, dice, me trata como si yo fuera un turista norteamericano que entró ayer. Claro. Dice, es bien injusto, porque yo llevo toda una vida aquí, pero no me lo reconoce. Y por otra parte, dice, yo salgo, voy a la Gran Vía y hablo con quien se me ocurre por teléfono, por como sea. Claro. Tengo mil maneras de comunicarme y hasta ahora no me han limitado las visitas de los compañeros, de los dirigentes, ¿no? Uh-huh. Y se debo reconocer que aquí yo me muevo con libertad. Si bien me tienen vigilado, yo sé, me dijo, que me tienen que tengo una vigilancia y qué sé yo. Dice, pero eso no impide hacer lo que yo quiera hacer. Claro. Y ahí, y por suerte zafé, y dije, bueno, había que no, dejémoslo. Claro. Ya cumplí, cumplí mi palabra y pasamos a otros temas, que fue donde yo creo que exhibí el lenguaje de la época que teníamos los jóvenes, que era un lenguaje muy guevarista, sin lugar a dudas. Uh-huh. Yo lo que sentí en ese momento es que Perón no hablaba ese lenguaje y le costaba entender cómo hablaba yo. Uh-huh. O sea, cuando era un poco más que romántico, cándido, ¿no? El lenguaje ahora uno lo ve. Uh-huh. Era esa cosa de que, bueno, ¿para qué necesitamos tener un arsenal si la administración la tiene enemigo? Claro, ¿no? Claro. No necesitamos nada más que tomarlo, ¿no? Está todo lo que necesitamos. Bueno, entonces, claro, él ese lenguaje de blancos y de negros, que era un lenguaje muy primario, yo ahora me doy cuenta, pero que era lo que nos había seducido a los más jóvenes, porque en realidad, yo me acuerdo cuando vuelvo a la Argentina, la cosa no era ser peronista o no, sino, bueno, el resto de los países de América Latina también, era, ¿estás con la lucha armada o no? Claro. Así era. Sí, sí, ¿estás sí, con sí. la lucha armada? Bueno, te sumaban. Uh-huh. Y como si fuera, como si te dijeran, ¿vos sos radical o conservador? Claro, claro, claro. Ahora parece mentira, pero en ese momento era así, ¿estás con la lucha armada o no? Me decía que no, chao. ¿Estás con la lucha armada? Bueno, ¿querés trabajar con nosotros? ¿Cuál es el programa de ustedes? Bueno, tal y cual, bueno, déjame pensarlo. Una cosa así era, esas eran las funciones de los cobres. Sí, sí, sí, sí. Claro, eso a Perón le era incomprensible. Claro. Y yo me doy cuenta que es lógico, ¿no? Lo que a mí me sorprendió es que él, unos 7 u 8 meses después, toma contacto con el primer contacto con la conducción de Montoneros, que creo que hasta Firmenich están 4 o 5, que hablan con él, que después refieren que todo le fue bien, que se entendieron o no se entendieron, pero ninguno habla de dificultades semánticas, de dificultades en el lenguaje, ninguno. O sea, yo creo que Perón aprendió conmigo. Claro. Porque más allá que yo haya sido un joven equivocado, y puedo haber sido obtuso o lo que fuere, pero mi corazón estaba con él, ¿comprendes? Sin duda. Entonces, en buena hora que haya aprendido conmigo. Porque él, yo le hablaba de la lucha armada y él me hablaba del cañón de Iñiguez. Y yo le decía, no, pero general, yo no me refiero al cañón de Iñiguez. Bueno, viste, no era fácil, ¿no? Uh-huh. No. Era un viejo militar que había organizado mucho golpe de Estado y que tenía esa experiencia enorme de los años 40, de la conspiración y de lo que sea, y de los abastecimientos, el almacenamiento de armas, todo eso lo manejaba, pero claro, en un estadio de superior teórico claro. que no tenía nada que ver con lo que podía, con el modo en que operaba la cabeza de Che Guevara. Claro. No obstante, Che Guevara tiene 2 o 3 entrevistas con él, y parece que fueron buenísimas, con mucho afecto. Uh-huh. El que él lo trata de doctor, ¿no, Jorge? Ambos quedaron hablando maravillas del otro. Uh-huh. O sea, que yo creo que Perón aprendió rápidamente a no detenerse en la crítica de estos, a este lenguaje propio de la época y a lo mejor bastante limitado que teníamos, ¿no? Yo ahora me doy cuenta, por supuesto, si era, escúchame, lo que proponía el Che Guevara, el marxismo armado, era, no existe, eso fue un invento, era una cosa puramente emotiva, ¿no? Evidentemente, claro, que claro. Era el guevarismo, bueno, pero ¿cuánta gente fue a la muerte con el guevarismo, no? Sí. Y hay un momento en que Guevara cumple el rol de ocupar el espacio de la esperanza. A lo mejor para los jóvenes es muy difícil de traducir, por ejemplo, lo que significó el fracaso del 64, del retorno frustrado de Perón. Nosotros vivíamos, dedicamos años a eso, ¿viste? Uh-huh. Nosotros éramos el respaldo militar de la llegada de Perón. Uh-huh. Éramos la primera FAP, la FAP peronistas. Uh-huh. Formadas por bajo la guía de Villalón, que era el delegado insurreccional. Uh-huh. Teníamos de referencia el Comité Clandestino en Montevideo. Se formó en todo el país. Yo transmitía los informes y las carpetas, además de mi propia labor, transmitía todas las carpetas a Montevideo. O sea que yo recibía estas carpetas que, por supuesto, no abrían ni leían jamás, porque tenían los principios éticos que teníamos eran terribles. Uh-huh. Pero constantemente tenía que me llegaban informes de todo el país, porque se estaba organizando a lo largo de todo el país el aparato, que era un aparato de respaldo y de seguridad, esto aparte del aparato político, ¿comprendes? Sí. Esto era un aparato por sí las moscas. Claro, yo creo que fue bien planeado. Porque Perón tenía que resolver esta parte en la Argentina y tenía que resolver su propia situación de cómo escaparse de Puerta de Hierro, de cómo tomar el avión de Italia, de cómo pagar el avión, claro. Cómo conseguir la plata para el avión, claro. Cómo escaparse para que no se dieran cuenta que salía, Y después yo creo que Perón tenía varios planes. Y si hay un plan, evidentemente que si él calculaba que podían no dejarlo entrar en la Argentina, él tenía el plan de Goulart. Del brasileño. Claro, y lo que pasa es que él está a punto de subir el avión cuando hay un golpe de Estado y cae Goulart. Claro. Se quedó sin plan B, hermano. Claro. En pleno vuelo. Lo mataron. Claro. Nos mataron a todos, porque el Perón del 60, ¿cómo se llama? ¿Qué año fue? Del 64. Del 84 no es el Perón del 76. Son 10 años. Ya es un anciano, al final. Sí, sin duda. ¿Entendés? Y en cambio, en el 84 es un tipo que podría haber dado la pelea muchos años. En el 74, claro. Claro, era fuerte. Pero bueno, y ahí vos lo ves a Perón, que lo cuentan los libros, cuando los detienen en el aeropuerto de Río de Janeiro, él saca un maletín y empieza a repartir pistolas a todo el mundo. Le dice, muchachos, cada uno le da su arma y le dice, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Perón repartiendo pistolas. Sí, no. Maravilloso. Claro, él saca un maletín, le dio una pistola a cada uno de los que llevaba. Era un tipo que se la jugaba. Podía no compartir el lenguaje y el pensamiento guevariano, te quiero decir. Sí. ¿Se entiende? Sí. Porque él pertenecía a la formación del golpe de Estado. Claro. De la conspiración y del golpe de Estado. Pero no le faltaba el coraje y la decisión. Siempre fue un tipo dispuesto a todo y a la revolución. Eso está claro, en el fondo de todos sus discursos está claro. Y bueno, ya nosotros nos había mandado uno en el sentido de que venía el 5x1 y... que al enemigo ni justicia y todas esas cosas que ahora, bueno, en la época de democracia y de derechos humanos, mejor ni acordar. No, de claro, cosas, claro. De las cosas que... Claro. De las instrucciones que teníamos. Claro. ¿No? Pero nosotros pasábamos la cinta de Perón y la gente se sumaba a la FAP. Claro. Y la cinta decía que no había... al enemigo, ni justicia. Jorge Rulli, que está charlando con nosotros, pasó una hora y media, Jorge, de charla y seguimos y no nos dimos cuenta, y estamos en vivo 19:30 en la Argentina y estamos por Radio 4 de Junio y Cadena Imperial haciendo esta charla y Acá no se rinde nadie con Jorge Rulli. Jorge, quiero traerlo un poquito al presente porque se había metido y yo lo saqué porque quería que me contara ese encuentro con Perón. Hay mucho joven de 20, 25, 30, 35, incluso algunos muchachos de mi edad, que yo tengo 42 y entre 40 y 45 años, hay una franja que ha comprado el kirchnerismo, lo ha comprado con mucha fuerza. ¿Qué es el kirchnerismo? ¿Es peronismo? ¿El kirchnerismo es desarrollismo? ¿Qué es? ¿Es centrismo? Cuénteme según su mirada, ¿no? Mira, hay un proceso, para mí, vos preguntabas el otro día, a mí, ¿cuándo empieza la crisis del peronismo? ¿Cómo se da? Sí. Se da con IMAS, en cierto sentido, con la inteligencia militar de Onganía, que encuentra esta variable en que se mezclan los servicios con un nacionalismo que se va marxistizando, digamos, yo no puedo dudar de Jorge Cafati. Jorge Cafati es un leninista cerrado, pasó de nazi a leninista fanático. Era monstruoso, yo nunca me pude entender con él y terminó en la barbarie de secuestrar a Ravelio Amón, ¿no? El amigo de Perón, en el secuestro famoso que hicieron en París. Figura clave en el entorno de Perón. Una pena, dice, sí. Que era su gran amigo, le obligaron a escribir memorias. En cautiverio, una cosa muy horrible, ¿no? Pero bueno, siempre Perón, siempre la traición a Perón, pero bueno, pero digamos, yo dudo mucho de Pepe Firmenich, sobre todo porque en todos esos años duros de la lucha montonera y de la contraofensiva, siempre la familia de Firmenich y los hijos estuvieron en devoto en el pabellón de las mujeres. Claro. Y esto cuesta hablar con gente que fue montonera, seguramente porque no tienen explicación, y reconocerlo les llegaría muchos años de su vida y la vida de sus compañeros en un interrogante que contestarlo implica arrojarse a la locura, ¿entiendes? Porque murieron muchas miles de personas, y que todo ello ha sido un gran engaño es algo espantoso. ¿Comprendes? Sí. Pero en una época en que mataban a tu madre o tu hermana, lo que fuere, para sacarte un secreto, y fíjate el canca, lo que le pasó al cancabullo y a tantos otros, que a la mujer del comandante en jefe del aparato militar enemigo la tengan en la cárcel y no le pase nada, es extraño. Me lo contó Graciela Fernández Mejide, entre otros, y ella estuvo cuando gana la democracia, digamos, que ella va a Devoto con la asamblea, a esperar a las mujeres, a recibir las baterías con besos y abrazos, todas las que van saliendo, las chicas le dicen, bueno, y esta es la mujer del Pepe. Me dicen, yo no lo podía creer. Yo me entero ahí que toda la familia y los chicos estaban ahí. No podía creer. ¿Cómo? Y sí, era la mujer de Simens y estaba ahí. Y estuvo desde años, ¿entendés? Entonces, acá hay cosas muy raras que todavía habría que aclarar. Pero bueno, ¿cómo empieza toda esa historia? El Pepe, como tantos otros, como Rosa Rostito y todo eso, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde entran al peronismo? Entran por ARP, el grupo de John William Cook. John William Cook se separa del peronismo allá después de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en el año 60. Sí. Perón lo había nombrado vicario suyo en un momento muy difícil, cuando amenazaba su vida en Caracas. El jefe de policía, que estoy hablando del año 58-59, el jefe de la policía de Caracas le anuncia que hay un comando de asesinos del ejército argentino en Caracas y que no lo han podido encontrar. Se nos fue de las manos, general, le dicen, no podemos darle garantías de ningún tipo. Dice, porque no sabemos dónde están. Y de manera que le pedimos que tenga cuidado, ¿viste? Tienen la honradez de ir y decirle a la víctima, mire, trate de cuidarse solo porque a nosotros se nos fue el gato, ¿no? Claro, claro. Bueno, como consecuencia, una de las consecuencias de esta situación es que después le ponen una bomba que le corta las piernas al chofer. Al chofer, sí. Perón, por suerte, no estaba en el vehículo. Pero Perón ahí toma conciencia de que su vida pende de un hilo. Y como esto se da en simultáneo con el gran escape de la conducción peronista de Río Gallegos, que se escapa toda la conducción peronista y pasan a Chile, él allí nombra, entonces decide nombrar a un delegado, o vicario, o lo que fuere, y lo nombra a de los dirigentes al más inteligente, al más capaz, y al más, ¿cómo te diría?, más querido, a lo mejor, que era John William Cook, el gordo Cook, más conocido como el bebé. Muy querido en todo sentido, realmente, porque era un tipo inteligentudo, como pocos, glotón. Yo a veces cuento que en más de una reunión del Consejo Superior, a veces llegaba a alguien y le decía, mira, estamos en un cuarto intermedio porque el gordo tuvo que ir a hablar con Perón. Ahí es en su departamento de la Avenida Santa Fe. Y le dice, y el que llega dice, como cuarto intermedio que tuvo que hablar con Perón. Sí, sí, pero ya viene. Y se lo acabo de ver al gordo acá enfrente, en el 1234, que es una confitería, comiendo masas de crema. Hijo de puta, nos engañó de nuevo, claro. Se interrumpía para comer, claro, porque era gordo, viste, necesitaba. Era un personaje, ¿no? Era un personaje. Y siempre se encubría con que tenía que hablar con Perón y en realidad estaba haciendo otras cosas. Salía a comer, claro. Sí, no, pero era porque tenía un lado de niño, pero era de inteligencia. Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, lo que pasa es que él sale y se encuentra con Alicia Gure, que era su novia, su compañera, en un departamento, le consiguen un departamento en Santiago de Chile, que hasta había una radio clandestina. Radio Justicialista. Claro, una radio clandestina que la dirigía Monzón, cuya esposa había sido diputada, un famoso periodista. El hijo de él, que después fue un famoso periodista de crónica, que tendría 13, 14, 15 años, el padre le dice al gordo, mira, te pongo a este de cadete, para que te sirva lo que, claro, no, recién de la cárcel, recién llegado, con el luna de miel, en un país que no conocía nada, ¿viste? Entonces dije, bueno, te pongo a mi pibe de cadete para lo que necesites. Y el pibe todos los días le cerraba los sobres, mandaba la correspondencia al correo, este le hacía, le transmitía los mensajes, le hacía la agenda. Y entonces, claro, de grande, Monzón me cuenta, y hay un libro que se llama Llegó Carta de Perón, de Monzón, sí, editorial Corregidor. Es cierto. En la que él cuenta cómo inmediatamente empiezan a llegar los admirados a Frondizi y lo empiezan a seducir a Gordo. Era gente muy interesante, era gente, ¿cómo te diría? Eran radicales, a muchos eran pro-peronistas, uh-huh. Era gente de izquierda democrática. ¿Estaba ahí Victorio Codovila? No. No, estaba gente como Ricardo Rojo. Ajá. De muchos de ellos fuimos amigos porque era buena gente, pero era gente de clase media partidocrática. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Y se definían desarrollistas. Uh-huh. Victorio Codovila dicen que inventó el desarrollismo como una forma de entrismo en el radicalismo. Uh-huh. Vos sabés eso, que el Partido Comunista ha tenido brigadas de entrismo. Sí, por supuesto. En el peronismo yo conocía varios. Sí. Que también me dijeron, nosotros militamos toda la vida, nosotros somos del Partido Comunista, pero militamos siempre en el peronismo. A la miércoles. Bueno, claro. ¿Cómo? Ah, porque era brigada de entrismo. Bueno, claro. Y bueno. Todo eso lo inventó Codovila, que era un monstruo. Bueno, uh-huh. La brigada que de entrismo en el radicalismo, lo que va a provocar con el tiempo es la división de la UCRI con, claro, el radicalismo del pueblo. Claro. El radicalismo del pueblo, por un lado, la derecha, y la UCRI, la izquierda. Uh-huh. Uh-huh. Rogelio Frigerio sí era comunista. Uh-huh. Y ellos manejaban el diario Clarín. Uh-huh. De hecho, lo manejan. O sea, Noble ponía el nombre nada más. Claro. El partido ponía todos los cuadros. Uh-huh. O sea, el famoso Manieto llegó a donde llegó a través de exámenes, digamos, de exámenes del partido. O sea, uh-huh. Sí. O sea, no podías escalar en la jerarquía si no dabas exámenes en el partido. Ahora, fíjense, y le hago un punto acá para aclarar esto. Sí. Fíjense que un diario sindicado como de derecha... Bueno, tiene sus raíces a la izquierda. Claro, y bueno, como China. Sí, claro. No, ahora se guía por los negocios, claro. Claro. Pero los cuadros son del PC, claro. Claro, sí, sí. Claro. Los cuadros son antiguos PC. La mayoría, ¿no? La claro. mayoría. Sí. Y bueno, lo terminan seduciendo al Gordo y convenciéndolo de las bondades de un plan de arreglar con un candidato potable que se comprometa a hacer ciertas cosas. Y sí, y bueno, nosotros en Buenos Aires nos cansamos de putear todo el comando, todo César Marco, Lago Marcino, toda la gente que eran los que lo contenían, a John William Cook, uh-huh. rompieron con él, todos nosotros, bueno, la juventud peronista ni hablar. Uh-huh. Yo ahora que soy grande me doy cuenta que, y tenía su lógica el acuerdo que hizo el Gordo, porque había 5.000 presos. Claro. Perón no tenía que vivir, uh-huh. Todas las fortunas estaban inhabilitadas, uh-huh. Intervenidas, las fortunas de gente peronista, digamos. Sí, sí. ¿Lago Marcino, el de los sombreros? El Lago Marcino es el, no sé, de la familia, pero era sí. el compañero de César Marcos. De César Marcos. En el Comando Nacional. Uh-huh. El Comando Nacional era uno de los centros que operó la resistencia peronista. Uh-huh. Sí, sí. Había dos o tres, pero... este era uno y bastante importante, emitían un periodiquillo, una revista que se llamaba El Guerrillero, uh-huh. recogiendo la vieja tradición española, en que el guerrillero en realidad no era el del aparato militar, sino el hombre de pueblo que sacaba la navaja y se limpiaba y mataba a un soldado de Napoleón. Claro, ¿no? claro. ¿Comprendes? O descabalgaban a una patrulla entre un grupo de vecinos. Claro. Y a eso le llamaban guerrilla. Uh-huh. Y bueno, el viejo Marcos toma he sido muy amigo del viejo Marcos, la verdad que un buen tipo también, bueno, pero me voy yendo. El asunto es que lo convencen, nosotros nos oponemos mucho hasta el 23 de febrero, en que recibimos una famosa carta de Perón en que se nos dice, muchachos, la directiva es verdad, es cierta, es verdadera. Yo la firmé, yo estuve, concordé con el compañero Cook, en que era necesario para nosotros llegar a un acuerdo con para Frondizi, candidato. Uh-huh. Y nos dice, agrega, esto nos llega ahí antes de las elecciones, horas antes de las elecciones, uh-huh. a Corriente de Esmeralda, no sé, ¿no? Sí, sí. Y agrega, no obstante, dice, para ustedes, no, ustedes, la Juventud Peronista, son para mí como la Guardia Imperial para Napoleón. Claro. Ustedes tienen derecho a no cumplir mis órdenes. Hagan lo que les parezca mejor. Yo jamás los criticaré, ¿viste? Bueno, claro. Tienen derecho a hacerlo. No se preocupen. Bueno, una cosa así, por supuesto, inmediatamente dejamos de decir que todas las cartas eran falsas y qué sé yo, y bueno, nos callamos. Mi madre me preguntó, ¿qué hago? Y bueno, vota a Frondizi. yo no fui a votar, pero le dije a mi vieja, vota a Frondizi, era verdad la víctima. Claro. Claro, se llegó a un acuerdo, entre otras, creo que Refrigerio puso, creo que 50 millones de dólares o algo así, o 5 millones, no sé, una cantidad con la que el viejo se pudo ir a Madrid y comprar la casa, uh-huh. y quedó el compromiso firme de liberar todos los presos y sobre todo liberar los sindicatos, uh-huh. o sea, porque estaban todos intervenidos, todos. No había movimiento obrero, era una locura total. Entonces, la casa que Perón compra en Puerta de Hierro la compra con aportes de Refrigerio. Con el aporte del acuerdo. Del acuerdo. Acuerdo, claro. Claro. Claro, que fue parte porque Perón vivía en la miseria total. En total y absoluta, sí, sí, sí. Provocaba un desgaste. Sí. Salió en hoteles de miseria. No se puede creer las cosas que pasó Perón. Uh-huh. Porque no tenía fortunas afuera, no tenía como se acostumbra ahora, que todo el mundo tiene fondos en las Islas Vírgenes, ¿viste? No tenía nada. No. Se fue con depuesto y alguna guita y le pasaron unos amigos y después con plata que le hacía llegar a alguna gente, pero uh-huh. imagínate, empezó a pasar el tiempo y vivía en Panamá, que allá no había manera. Uh-huh. No se podía conducir al peronismo, es decir, no había capacidad de conducción, uh-huh. tampoco, porque vivía en la miseria. Uh-huh. Y cada vez más necesitaba algún tipo de servicio de guardaespaldas, ¿no? Bueno, en fin. Y si en ese momento se dio por seguro que las cosas iban a cambiar, lo único que nos íbamos a tener que bancar un presidente moderado. No, esto cambia porque el tipo Frondizi no cumple nada. Claro. Porque había acordado con Aramburu y Rojas. Uh-huh. Entonces empieza toda una política diferente, que él había propuesto nacionalizar el petróleo, hace todo lo contrario, y cuando quiere privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre, que era el frigorífico de la ciudad de Buenos Aires, se pudre todo. Claro. Los obreros, Se toman el edificio, se declaran en huelga, ellos reprimen con los militares, uh-huh. Y entonces el pueblo de Mataderos se insurrecciona, vamos todos para allá, levantamos el adoquinado, se hacen barricadas, empieza una especie de Hungría, uh-huh. de pequeña Hungría, ¿comprendes? Sí. Contra las fuerzas militares, y a partir de allí se desata de nuevo el que yo llamo la segunda resistencia peronista, con bombas que venían de las minas de Mendoza, se ponen cargas, uh-huh. Bueno, le ponen sobre todo cargas a algunos en las casas de algunos oficiales, y un desastre, y el gobierno declara el plan de conmoción interna del Estado en Conintes, presencia tribunales militares, uh-huh. y se pudre todo, uh-huh. y no, vamos todos presos y torturan y más. En pequeña escala lo del 76. Claro. Pero lo hizo bien, Frondizi. Frondizi, sí. Lo hizo gente de izquierda, ¿viste? Sí, bueno. Y hoy, sin embargo, Frondizi tiene su retrato en el despacho de Mauricio Macri, y la mayor parte de los dirigentes peronistas lo respetan, todo el mundo habla de Frondizi con mucho respeto, uh-huh. y son desarrollistas. Uh-huh. Porque el desarrollismo es un fenómeno de la época, uh-huh. que tiene que ver con la posguerra y con el modo en que el presidente norteamericano propone que el mundo se divide en desarrollados y subdesarrollados. Uh-huh. Y entonces propone un modo de vida americano que tiene que ver con los sectores medios, y que se propone a través de préstamos, se propone al mundo, sobre todo a América Latina se le propone, ese modo de vida norteamericano que implica vivir en barrios de vecinos con un jardín adelante, uh-huh. y donde los chicos juegan en las veredas amplias y que cada uno tenga su auto y tener un supermercado cerca, toda esta cosa que la Argentina no conocía. Del consumismo. Entonces, con Frondizi la Argentina cambia totalmente. Nosotros hacíamos el amor en el alambrado del ferrocarril. Uh-huh. Aparece el hotel alojamiento, que no existía. Claro. La gente moría y lo velaban en la casa. Aparece el velatorio. Los chicos los cuidaba la mamá, y si la mamá tenía que trabajar, los cuidaba la abuela o la vecina. No, aparece el jardín maternal. Uh-huh. Vos te proveías en el almacenero de la esquina, que tenía una libreta negra donde te iba anotando lo que vos llevabas y pagabas a fin de mes. Sí. Aparece el supermercado. Uh-huh. Y entonces la Argentina cambia, pero cambia en cuestiones accesorias que no tienen nada que ver con la naturaleza de nuestra cultura, comprende, que sí. En definitiva no te aportan nada. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo Frondizi, ¿no? Y creó una red de servicios y de cosas, y desde entonces no ha parado esta Argentina consumista. Que vos lo ves hoy. Hoy el mundo está contra Mauricio Macri, pero nadie está con, pero muy pocos son los que te mencionan la deuda, el Ara San Juan o lo que fuere. Claro, claro, están claro. Porque no pueden consumir, porque te hablan de las tarifas o te hablan del... ¿Entendés? Es un tema de consumo. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Me gustaría consumir más, pero no puedo, porque este tipo, la inflación... pero esperá, es que tenemos una deuda de por 100 años delante. Sí, sí, no, sí. No, sí, ese sí, no es sí, tema. Sí. ¿Comprende? Entonces, a mí me duele, porque no es por la patria. No, no, sin es duda. Porque yo no puedo consumir lo que consumía con Cristina. Y Jorge, que es Jorge Rulli, que está charlando ya hace 1:50 con nosotros al aire, estamos en vivo, 19:50 en todo el país. Jorge, ¿y el kirchnerismo qué es? ¿La profundización de ese desarrollismo? Claro, es la versión en el peronismo de la oleada progresista que agobia al mundo, ¿no? Y en cierta medida, para mí también sería la expresión de esa generación de los 70, derrotada y escarmentada por la dictadura militar, que dejó de lado el concepto revolucionario, porque no usan más la palabra revolución, y se acomodó al posibilismo y al gradualismo de la política, y Néstor lo supo canalizar. Entonces, para mí el kirchnerismo en la Argentina son los escarmentados de los años 70 que ven la vaca y lloran porque se quemaron con leche. Uh-huh. Y aprendieron ahora y están haciendo la política que antes repudiaban, a todos los negocios sucios, la cosa buena. Y con esa mezcla de desarrollismo clase mediera que incorporó el frondicismo alguna época y que se fue colando también en el peronismo. Uh-huh. ¿Viste? No te olvides que Frigerio no era amigo y socio de Jauretche. O sea, había relaciones. Sí, sí. No te estoy hablando de él. No eran marcianos, no, había un... Pero el peronismo, claro que tenía otra esencia, pero esa esencia se fue perdiendo porque de pronto el kirchnerismo te dijo, no, aquí el eslabón entre Yrigoyen y Perón es Forja. Y yo esto lo cuestioné públicamente y hasta los forjistas me dieron la razón. Yo digo, no es cierto. Eso, a menos que vos quieras vender que el peronismo no es un movimiento, sino un partido, y que el peronismo nació para ser partidocrático. Ajá. Y que la generiero. Uh-huh. Porque Forja... ¿Por qué Scalabrini nunca pudo ser de Forja? Porque hasta el año 45-46, uh-huh, Forja no aceptó a gente que no tuviera una previa afiliación al Partido Radical. Al Partido Radical, claro. Claro. Entonces, esto es lo que... En cambio, ¿por qué se habla de Forja y nunca se habla de la Alianza de Queraltó? Exacto, de la Alianza Libertadora Nacionalista. Pero yo te digo, el César Marco no era un tipo de derecha, y eso me lo dijo a la MEE. Mirá, acá el nacionalismo duro puso la ideología y Perón puso el pueblo. ¿Viste? Claro. Así, ¿viste? Claro. Después Forja no puso nada. Forja puso alguna consigna callejera. Claro que había intelectuales brillantes, pero también había muchos intelectuales cuestionadores que lo rodearon a Mercante y le crearon un problema a Perón. Y el problema con Mercante es un problema simple, ¿viste? Uh-huh. Es decir, Evita no lo tragaba porque Mercante tenía un amante. Y Evita no quería que Perón tuviera cerca gente que tuviese amantes. Ajá. Y porque le pareció una doble moral. Uh-huh. Entonces, cuando ella lo empezó a maltratar a Mercante y a joder la agenda de Perón con Mercante, toda la gente de Forja, que también lo cuestionaban a Perón, porque el mismo Jauretche lo cuestionaba por la forma de vestirse, por el color de los zapatos, Sí. Siempre cuestiones secundarias. Sí, sí, sí. Uno le podés pedir a un milico que siempre vistió uniforme, que a veces saben vestirse, pero bueno, a veces no. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pero ¿eso qué importa si me estás haciendo una revolución? Claro. Bueno, entonces empezaron a rodear a Mercante, Jauretche estaba en el banco de la provincia de Buenos Aires, y terminaron creando un problema que lo inventaron, ¿comprendes? Y más de uno se fue porque eran bastante gorilas, y quedaron, de Forja quedó la gente más sana. Uh-huh. Pero había unos cuantos que nunca aceptaron esa cosa plebeya de la calle, de los descamisados, ¿viste? ¿Entendés? Uh-huh. Y nunca se habla de la presencia del anarcosindicalismo que vos lees, todos los comités anarcosindicales se vaciaron, no quedó nadie, pues todos nosotros se fue al peronismo. Sí, claro. Se fueron, ni hablar, no tanto como en el PC y en el PS, en el anarquismo más, se fueron todos. En el otro se fue una buena parte, pero hubo un vendaval que arrastró, pero también arrastró gente y arrastró experiencias de vida, porque vos te acordás, vos a pensar, los payadores que tenían los anarcos, había ahí una ética, una formación casi religiosa que Sí. Tenían, que eso pasó al peronismo, gracias sí. a Dios, sí. y que le permitió formar sindicatos de una manera extraordinaria, pero con gente pura, porque eran puros. Acuérdate de ese tipo que se lo llevan porque se desvanece por hambre, uh-huh. con un maletín, agarrado al maletín, lo llevan al maletín, tenía, no sé, millones de pesos. Dicen, ¿por qué no se compró un sándwich? Porque es plata del sindicato, ¿cómo la voy a gastar? Claro. Y eso se dio, ¿viste? Era gente de... Podían estar equivocados, pero tenían principios morales. Y el peronismo se nutrió de esos principios morales. Yo me acuerdo, los amigos de mi padre, eran de un principismo. Mi padre era pobre, pero honrado, pero te lo decían. Porque eran de Proudhon, ¿entendés? Sí. El que es rico es por algo, decían. Era Proudhon. Entonces, bueno, a mí no me parece mal que el peronismo haya bebido de estas fuentes, ¿comprendes? Pero, Sí. Digo, el ocultamiento es porque se le cambia el destino al peronismo. Porque si nosotros hubiéramos aceptado todo esto, que además del pensamiento nacional estaba Proudhon, y si hubiésemos entendido que esta gente no eran partidocráticos, que eran asamblearios, que eran autonomistas, hubiésemos entendido más lo que pasaba en el mundo con todos los movimientos antiglobales, antitransgénicos, con el movimiento zapatista, con tantos movimientos, con tantas insurrecciones urbanas que hubo en Europa, el peronismo las mira como quien mira un partido de golf. Sí. Es como si no tuviésemos nada que ver, no entendemos. No. ¿Qué les pasa a estos tipos en Turquía que ocuparon una plaza? ¿Viste? No entendemos. Es decir, ya hemos dejado de entender, porque somos la generación de la lucha armada quebrada, claro, y escarmentada, que conduce al peronismo, porque vos calculás el grueso de la dirigencia peronista en el 74 tenía 15, 16 años, o sea, la mayoría estuvieron en la plaza, no te lo van a confesar, pero estuvieron puteando a Perón. Entonces, no solamente vienen de la izquierda, vienen del progresismo, sino que tienen conciencia culpable. Pero a ver, Jorge, pasan de listo. Sí. Y son, todos tienen el peronómetro. Bueno, pero a ver, hay una realidad hoy. Hay chicos de 25 años que no entienden cuando uno les explica o cuando uno les intenta mostrar que el kirchnerismo no es peronismo. ¿Y a usted qué le pasa cuando de repente sucede esto o cuando algunos chicos levantando o cantando la marcha peronista después se manifiestan con un pañuelo verde en favor del aborto? O estas cuestiones que... Bueno, no, sí, me duele, es la conciencia fragmentada que hay hoy, es una locura, pero pensá que nosotros hemos sobrevivido. El peronismo de alguna manera colapsó y afecta sobre todo a la clase obrera, pero también colapsó el marxismo a nivel mundial, o sea que los sectores medios también han sufrido, y ni hablar de ciertos colapsos de la iglesia institucional. como los que yo te contaba de los conventos que cierran y todo eso. Sí. Entonces, acá el mundo está viviendo una situación espantosa. ¿Terminal? ¿Terminal? Yo tengo la esperanza de que no, por eso estamos peleando, ¿no? Porque, pero los tiempos vienen, son malos, ¿no? Hay una, digamos, estamos aprendiendo a que a lo mejor tendríamos que vivir sin Estado, o que tendríamos que vivir con el Estado, pero además con formas autónomas, digamos. Uh-huh. Digamos, viste, cuando, a ver, como que hay otras cosas además de la política por el poder. Lo que pasa que, digamos, la dirigencia peronista fueron todos vanguardistas iluminados alguna vez. ¿Y eso qué era? ¿Comprendes? Ellos no pueden valorar lo que significa que la gente aprenda a pensar y hablar por sí misma. Uh-huh. Yo estoy en una asamblea y me dan ganas de dejar de hablar. Cuando veo que la gente empieza a decir las cosas que a mí me gustan, me emociono, ¿comprendes? Porque digo, qué maravilla la gente está diciendo lo que yo toda mi vida deseé. Pero a la vez siento que hay otros que no, que añoran su rol de vanguardia y quieren conducir, siempre quieren conducir. Uh-huh. ¿Comprendes? Entonces cuando, y el caso que hace poco me encuentro un compañero, ve a un funcionario municipal y le dice, mira, ¿por qué no le enseñamos a la gente a cocinar con bajas energías, a hacer huertas, que cada uno tenga un frutal? ¿Cómo se hacía en Ciudadita? Claro. Te ponían un frutal de invierno, un frutal de verano, uh-huh, para que los chicos tengan fruta fresca. En Ciudadita, te daban la casa, pero condicionada. Bueno, tiene que hacer esto, cuidar el jardín y tener dos árboles frutales. Uh-huh. Mirá la ternura del consejo pequeño. Sí, sí, sí. El tipo, ¿sabes qué le dice? Le dice, pero vos sos boludo. ¿Qué querés? Que le enseñemos a que no nos precisen. Claro. Claro, esta es la perversión. Sí, se dieron cuenta que cuanto más le pisan la cabeza a la gente necesita el bolsón de comida. ¿Entendés? Los viejos necesitan el bolsón de comida. La gente necesita el salario, la asignación universal. La asignación. Necesitan el plan. Uh-huh. Entonces, viven de la pobreza. Es decir, lo terrible es que el peronismo se ha convertido en una maquinaria que explota la industria de la pobreza. Ustedes nunca van a salir de la pobreza porque viven de eso. Claro. El pejotismo. El pejotismo, claro. Uh-huh. Si no, en el plano sindical nos pasó lo mismo. Una vez me llamó el Momo hace unos años. Nos llama el grupo que teníamos y dice, mis muchachos, Rucauf me da de 1 a 3 millones de 3 palos verdes, me dice. Así me dijo. Sí, sí. Dice, pero le tenemos que hacer un proyecto. Están los desempleados de la agricultura. Con 3 palos, una maravilla, ¿viste? Nosotros, claro, te hacemos un proyecto para los desempleados de la agricultura. Acostumbrado a trabajar sin plata, aparecían de repente 3 millones de dólares, claro. 3 millones, una maravilla, ¿viste? Claro. Entonces pensamos en San Pedro. Que hay una miseria infernal. Sí. Porque levantaron todos los viveros de fruta y hay soja, ¿no? Y, uh-huh, entonces pensamos para todos esos desempleados y miserables indigentes una serie de tierras fiscales con pequeñas chacras. Hicimos toda una cosa que no era más de 1 millón de dólares, ¿viste? Una maravilla. Pero era un prototipo con el cual varios centenares de familias daban la pauta de que se podía vivir de otra manera. Lo miró, yo noté que algo no iba. Claro. Bueno, lo vamos a estudiar, que eso nunca más. Claro. Nunca más nos llamó. ¿Qué pasa? Después digo, pero nosotros somos pelotudos realmente, porque lo que él quiere es mantener afiliados. Claro. Y nosotros le estábamos convirtiendo los peones en familias campesinas. Claro. Autónomas. Claro. Autónomas, que puedan vivir por su vida. Exacto. Era lo que menos quería. Claro. No sé lo que quería, pero porque bueno, está bien, él vivía de los peones rurales, pero si te lo echan al peón rural, ¿cómo lo mantenés como peón para seguir viviendo? No entiendo, como quería algún tipo de trampa, que le hiciéramos una trampa para convertir al desocupado independiente. Afiliado de él, claro, independiente. Pero fíjate que no tener la grandeza, porque de todas maneras esos palos verdes iban a quedar con una parte. Claro. Eso, es decir, ni la grandeza por el hambre, salvar un... ¿Comprende? ¿No? Sí. No, es la miserabilidad hasta el último día de su vida, porque si ya era un hombre rico, ¿por qué, qué le costaba darle una mano a esa gente que habían sido sus afiliados y que pasaban hambre? No, lo que ha pasado con la dirigencia peronista, mira, es un horror. Es un horror. Un horror. No tiene... No, el modo en que se ha olvidado la historia, los héroes. Vos hablabas de Darwin Pasaponte, y yo te hablo de... Claro. De Felipe Vallés, uh-huh. A mí me da vergüenza. De Rodolfo Kusch, que este siempre lo cita. Rodolfo Kusch, pero ni importa. Parece que estuvimos hablando de otro erudito, ¿viste? Sí. La juventud peronista, que ahora se llenan la boca hablando de las mujeres. De Beatriz Fortunato, ahí la Filipina, ¿y quién habla? Nadie. Arauz de la Madrid, la piba que se comió 3 años de Conintes por acompañar a un dirigente metalúrgico a poner una bomba. Él se escapó y ella quedó, la agarró la gente. Una piba de la más alta clase, ¿viste? Un apellido del carajo. Y que pagaron su precio, ¿viste? Porque había gente de Recoleta que estaba con nosotros, en una de las primeras reuniones militantes mías en el año 57 fue en la casa del general Valle, ¿viste? Con, uh-huh. que éramos unos pendejos. ¿Lo conoció a Valle, Jorge? ¿Eh? ¿Lo conoció a Valle? No, ah. Ya lo habían matado. Con Susanita. La mujer que estaba bastante trastornada, me acuerdo que estaba en la cocina, murmuraba, ¿viste? En un clima en la casa, y estaba Susanita. Susanita, sí. Que era una muñeca de terciopelo, entonces nosotros éramos 4 o 5 bandidos. Claro. Todos pendejos con campera negra, claro. Dispuestos a todo, entonces el plan estratégico operacional era que ella atraía a los comandos civiles y nosotros los reventábamos. Era siempre lo mismo, ver quién hacía de cebo, en este caso era ella, como tenía unas piernas estupendas, ¿no? De carril. Entonces, y nosotros éramos 4 o 5, entonces ella tenía que atraerlos a una zona donde nosotros nos esperábamos y llegábamos a la viaba. Era la estrategia militar, ¿no? Este año 57, y bueno. Qué bárbaro. Pero era... ¿Qué otra cosa podemos hacer, no? Nada. Jorge, bueno, la verdad que el peronismo le dio la espalda al mundo, a su propia historia, al documento del 72. Sí. Y en definitiva a comprender que el peronismo fue parte de la Revolución Nacional Latinoamericana, porque no puedes comprender a Perón si no hablas de Vargas, de Ibáñez, de Paz Estensoro, del... el líder, ¿cómo se llama? El líder del Uruguay, el Herrera. De Trujillo, de... Y tenés que mencionar. De Arbenz. ¿Viste? Porque yo te digo, Ibáñez no era una... Yo no lo quiero a Ibáñez, porque Ibáñez hizo cosas jodidas, pero evidentemente que la influencia de Perón fue tan grande que logró sacarle a Ibáñez un costado importante. Sí, un costado hispanoamericano le sacó. Claro, sí. Arbenz también, Trujillo y tantos líderes, ¿no? A tantos a los que le sacó, logró con su peso, con la gravedad de la Argentina. Porque yo te digo, no solamente la revista Villiquen llegaba a toda América Latina, las películas nuestras llegaban, el tango, todo llegaba, ¿no? A todos los ámbitos. Y bueno, y la influencia del peronismo fue muy importante. Y modificó muchas cosas, Y fíjate, y ahora vos no podés comprender a Néstor si no lo comprendés a Lula, claro. A Correa y a los demás. Claro. Comparte, el kirchnerismo es parte de una oleada también, de una oleada que no viene, que ninguno, porque ni siquiera Evo se relaciona con la historia de Paz Estensor. Todos son una ruptura con la propia historia, porque Lula es una ruptura. Lula y Dilma son una ruptura de Goulart, de Vargas, Goulart, Brizola. Ahí se rompe, se corta, y es la responsabilidad de la Revolución Cubana. Hay un corte, y después viene otra cosa. Es maravilloso cuando usted nos explica, Jorge, que es Jorge Rulli, que ya nos hemos pasado de la hora, pero lo seguimos disfrutando, cuando usted nos explica la función del satélite de la Cuba de los años 50 y 60, y 70 por supuesto, cómo rompe ese huequito que es inconcebible, que Estados Unidos, que viajó decenas de miles de kilómetros a combatir al Golfo Pérsico, nunca pudo cruzar con cuatro lanchas a voltear a Castro. La función que cumplía ese punto rojo en el mapa para romper con las tradiciones y los liderazgos nacionalistas de toda Hispanoamérica. Sí, y Fidel, yo creo que ha sido Fidel, y bueno, Fidel consiguió que Cuba sobreviva 20 años más con los, bueno, y todavía siguen ellos al frente, pero uh-huh. sigue su hermano, ¿no? Pero de alguna manera traicionó al resto de América Latina, porque sin le cortó su historia, sin dudas, sus tradiciones, ¿no? Pero claro, de alguna manera comprometió a la URSS a un apoyo total, que le permitió sobrevivir como isla. Pero ahora a nosotros se nos hizo muy difícil y tenemos que lidiar con toda una generación que se inició con el castrismo. Es un problema. Es un problema. Porque el castrismo, y tiene lo suyo, porque cuando era lucha armada, pero ahora ya no es más lucha armada. Claro. Ahora el castrismo es albóndigas en la calle con soja transgénica y todo lo demás. Uh-huh. ¿Viste? Y es soja y es turismo sexual. O sea, porque también tiene esa connotación moral que el peronismo nunca tuvo. Claro. Viste, en la época de la independencia había uno de los coroneles más bravos, que yo te diría que como Güemes para la Argentina. ¿Cienfuegos? Maceo, ¿no? Ah. En la época de la independencia contra los españoles. Aquí, sí, Maceo. Sí. Maceo tenía, con él luchaban los matices. Uh-huh. Los matices que eran negros, esclavos, que se escapaban de crudos, y así como estaban en pelota, sobre un caballo a piel, sin nada, nada, lo montaban como una, se prendían como una garrapata, agarraban el pelo del caballo y lo único que tenían era el machete de cortar caña. Uh-huh. Nada, desnudos, sobre un caballo desnudo, con un machete. Eran los famosos mambises. Los españoles le tenían pavor. Uh-huh. Los tipos atacaban como fieras, ululando, y hasta que no los mataban, no dejaban de matar. Uh-huh. Cortaban con el machete y mataban y los tenían. ¿No? ¿Comprendes? Sí, sí. Tenían terror. Uh-huh. Porque eran como fieras, eran como los infernales de Güemes. Bueno, hay un momento, esto me lo cuenta gente, me lo cuentan funcionarios cubanos cuando fuimos a filmar una película esa. Dice, hay un momento en que ante ciertas críticas a las jineteras que se ofrecían o que hacían prostitución en la costanera. Uh-huh. Fidel en un discurso dice que compara las jineteras con los mambises. Uh-huh. Porque están recuperando dólares del turismo internacional para el Estado cubano. Uh-huh. Me decía el cubano, mira chico, fueron tantas las mujeres que se venían de los pueblos del interior a La Habana para ejercer la prostitución, que el ejército tuvo que cortar las carreteras con camiones, cargarlas y llevarlas de vuelta. ¡Qué barba! Terrible. ¡Qué barba! ¿Entendés? Pero bueno, pero ahí hay un liderazgo muy particular. Claro que sí, claro que sí. La verdad es que Cuba hoy es una isla de turismo sexual, ¿no? Sin duda. Nosotros cuando hicimos la película parábamos en una población que era todos los italianos. Todas las mujeres tienen un amigo en Italia que se cartea, le avisa cuando llega, el marido se va y le deja la casa. Claro. Es duro. Es duro, es muy duro, claro que sí. La familia cubana está absolutamente destruida porque no hay más campesinos en Cuba. Uh-huh. El famoso, los guajiros no existen más. Porque Fidel dijo, a todos los hijos de los mambises los ubicamos a la universidad. Entonces, los viejos campesinos se murieron solos. Claro. En el monte, y los hijos son ingenieros electrónicos que manejan taxis. Tecnócratas, claro. No, porque no hay laburo. Claro. Manejas un taxi o vendés frica en la calle. Claro. Pero tenés un título. ¿Qué haces con el título? A menos que te vayas, que vas a usar el título en Cuba. No, sin duda. ¿Entiendes? Entonces, por ahí una política antirrural que tiene que ver con el marxismo. Este desprecio a lo rural. Uh-huh. Que lo tuvo, bueno, Cristina se cansó de hablar de que había que industrializar la ruralidad. ¿Cómo vas a industrializar la ruralidad? ¿Por qué no ruralizás la industria? ¿Viste? Claro. No entendés que son cosas diferentes. Claro, que aparte tiene que ver con la base filosófica del peronismo también, ¿no? Claro, y entender que el chacarero se despobló el campo, hermano. Son cientos de miles de familias que tenían hijos, que comían en el campo, que tenían que tenían su pueblo, su iglesia, sus colonias, este, comprendes que este no existe más. Uh-huh. Y eso afecta la vida rural, el declinamiento de la vida rural afecta a un país inevitablemente. Inevitablemente. Y ahora estamos empobrecidos porque nunca más va a haber un Homero Manzi. Porque el Homero Manzi llega a la cumbre en Buenos Aires, pero nació en Santiago del Estero. Totalmente. Y ahí donde nació Homero Manzi no hay nadie. Claro. Sí, sí, este, sí. Y esos años primeros en que vos le ves el paisaje y jugás en el arroyo, eso no existe más. El no existe más. Contaminado. Sí. En el paisaje no hay más árboles porque te los bajaron a todos. Uh-huh. Los abuelos no existen, este, y bueno, y todas esas familias rurales se vinieron a, todas las conurbanizaron, las pusieron en manos de líderes como Delía, como tantos otros, con el narco, dejaron de tener hijos, este, y bueno, y ahora tenés lo que tenés, este, que claro, este, entraron en el sexo sin educación sexual ninguna. Uh-huh. Durante años te decían, yo no lo podía creer, cuando, pero se 15 años que me están diciendo en algunas bailantas, las pibas te hacen el sexo oral para que le pagues la entrada. Sí, sí, o el trago. Ahora o... los médicos te dicen, tenemos lesiones de enfermedades sexuales en la boca. Es lógico, pero no sé, y ahora reclamamos el aborto. Claro, bueno, pero ¿a dónde podíamos llegar? Si es como un ferrocarril, un vagón lo vas poniendo detrás del otro. Sí. Ahora, tenemos que llegar al final para darnos cuenta que es un ferrocarril. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, perfecto. Tenemos que llegar a... Hace años que estuvimos anticipando. Esto va al desastre, va al naufragio. No, no hay caso. No hay caso. Cuando el agua te lleva al cuello, sí, te das cuenta que estamos en el naufragio. Exactamente. Que lo que nosotros hicimos fue anticipar el naufragio que se está dando ahora. Y quedó todo el mundo colgado del pincel. Y ahora vivimos de la deuda externa, lamentablemente. No tenemos fuerzas armadas, no tenemos... El movimiento sindical está perdido. La iglesia no sabe qué carajo hacer. Este, bueno, y la juventud está descarriada. Y claro, uno se pone el pañuelo verde, otro el pañuelo azul. Y estamos mal, realmente. Muy mal. Habrá que poner muchísimo amor para reparar esta sociedad desgarrada, yo creo. Este, y no sé, no sé qué más. Habría que... porque realmente nos llevaron al 3 de junio. Sí, como dijo Arguindegui, como antes, como sí, nos llevaron al 3 de junio. Sí, sí, sí. No tenemos ni la esperanza de la conspiración porque no hay con quién conspirar. Claro, claro. Claro. Este, pero algo haremos, ¿eh? Algo haremos. Arguindegui que como que es dable decir, era íntimo amigo de Raúl Alfonsín, ¿no? Este, abogado del ERP también, Raúl Alfonsín. También la Biblia del Calefón, ¿no? Claro, sí, sí, siempre la Biblia del Calefón. Siempre la Biblia del Calefón. Me quedan tantos temas para hablar, pero bueno, lo voy a convocar, bueno, para otro programa. Podemos quedar en otro programa y te cuento otras historias. Y te agradezco mucho, Juan, por este espacio y espero que lo hagas útil. Sí, sin duda que... Bueno, te queda muchos oídos. Para mí ya es una clase magistral que en un ratito va a estar colgada en las redes sociales, pero quiero volver a charlar con usted más adelante y, bueno, y fundamentalmente quiero que dé a conocer el espacio que usted tiene en las redes sociales, que es riquísimo, no solamente en YouTube, sino también en Facebook. Por favor, okay, cuéntele a la gente. Trinchera por la Liberación Nacional. Uh-huh. Yo estoy siempre pensando en política, tratando de entender lo que viene, haciendo análisis político para ver lo que viene. Y bueno, justamente ayer escribí sobre eso, ¿no? Sobre esta campaña electoral, yo creo que va a haber muchas recombinaciones todavía, vamos a llevarnos más de una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y este archipiélago del peronismo sin candidatos, es probable que encuentre un candidato fuera del peronismo. Uh-huh. Yo lo veo, lo veo venir, y bueno, por lo menos es interesante que lo tengamos en cuenta y que... Yo muestro cómo razono yo, porque también eso puede hacer que los otros, que muchos aprendan un modo de coordinar, que es lo que hacen los viejos, ¿no? Quienes no tienen una mayor capacidad de coordinar recuerdos y experiencias, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende? Sin dudas. Y para eso nosotros debemos consultarlos y escucharlos con mucha atención. Bueno, escucharlos claro. más que interrumpirlos y más que preguntarles, ¿no? Fundamentalmente bueno, es eso. A disposición, Juan. Querido Jorge, le mando un fuerte abrazo. Gracias por esta clase, gracias por esta charla. Igualmente. Que siga muy bien. Hasta pronto. Jorge Rulli, en un programa que tuvimos 2 horas 18 minutos de charla y que nos quedó corto y que, bueno, lo hemos disfrutado muchísimo. Me he dado un gusto grande en Acá no se rinde nadie, el programa de cada sábado de Radio 4 de Junio. Bueno, por supuesto, me tomo las licencias del dueño de la emisora, que soy, y de hacer con mucho esfuerzo y a veces con mucho sacrificio también poner al aire una emisora, por más ciberemisora que sea, y me tomé esta licencia que me da la posibilidad de tener la radio propia, de extenderme en el tiempo, de no mandar tanda ni nada, porque valía la pena oírlo a Jorge Rulli en esta clase magistral. Y no se imaginan quienes están ahí del otro lado, quienes van a compartir esta grabación posteriormente, tanto en YouTube como en la página del programa y en las redes sociales, la cantidad de cosas que quedaron afuera, quizá el doble o el triple de lo que se habló en más de 2 horas. Señores, nos vamos y nos encontramos dentro de 7 días con también un invitado muy interesante que estamos por confirmar en la semana. Gracias a todos por la compañía. Nos encontramos el próximo sábado, como siempre, a las 18 horas Argentina, por Radio 4 de Junio, por Cadena Imperial de Emisoras, porque acá no se rinde nadie. Chau. Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J, Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y...